Buenos días. México, el árbol de los mil frutos, agradece su presencia. Y vamos a desarrollar en esta ocasión una mesa redonda que lleva por título Los poderes fácticos en el contexto del proceso electoral de 2024 en México. Participarán el maestro José Antonio Robledo y Mesa, el doctor Elio Masferrer Khan, el doctor Carlos Figueroa Ibarra, el doctor Diego Velasco Caballero y Jesús Macario del Pilar Rocha. Tenemos invitados especiales, José Elías René Mora Galindo, muy respetable gran maestro, el licenciado Javier de la Fuente Chacón, DM Benito Juárez, Linda Cristian López Ugarte, BM de la Logia Gilberto Bosques. Aquí, desde la casa, el auditorio de la Casa del Libro Gilberto Bosques Saldívar. Hace 6 años, en las vísperas de las elecciones presidenciales, organizamos una mesa redonda donde participaron como contertulios don Elio Masferrer Khan, antropólogo, don Carlos Figueroa Ibarra, sociólogo, y José Antonio Robledo y Mesa, filósofo, y otros más. El interés se centraba en la pregunta, ¿ganará AMLO las elecciones? En aquella ocasión la mesa surgió por la entrevista que la revista Proceso publicó el jueves 14 de junio de 2018 y que llevaba por título AMLO, el candidato de Dios. Entrevista que le hicieron a don Elio Masferrer. Les comento que la mesa, sorprendentemente en aquella ocasión, duró casi 7 horas. Comenzó a discutirse y no bajaba el ánimo para seguir escuchando argumentos, pero llegó el momento en que tenía que cerrarse. Y después de esta exposición de argumentos, de los análisis, de exposición de diagnósticos, quiero resaltar la conclusión a la que de manera muy explícita hizo don Elio. Todos dudábamos de que fuera a ser aceptado el triunfo de AMLO, ¿no? Va a ganar, pero va a estar difícil que se lo reconozca. Y don Elio manifestó que el candidato, don Andrés Manuel López Obrador, no solamente iba a ganar, sino que lo iba a hacer por un amplio margen. Por supuesto que esto llamó la atención no solamente de los que estábamos en la mesa, sino de personas más allá cuando se conocieron los resultados. Y dados estos, le pedí a don Elio que compartiera la metodología que había usado para tanto derivar, formular su diagnóstico y derivar su conclusión. Y recuerdo que la respuesta fue sí, nada más termino mi libro que estoy haciendo sobre el proceso. ¿Será fin de año? No, en 15 días. Ah, bueno, pues órale, adelante. Se organizó la presentación del libro en la sala Miguel Hidalgo del Congreso, y pues ahí estuvo a disposición de aquellos que estuviesen interesados en conocer pues la forma de trabajar de don Elio. Pasados los 6 años y en vísperas de otro proceso electoral, pues no podía desperdiciar la oportunidad nuevamente de reunir a los que estamos aquí, con un agregado que quiero hacer explícitamente. La participación en la anterior ocasión fue muy importante de la logia Gilberto Bosques, como anfitriona. Nos atendieron de manera excepcional y también eso contribuyó a que la mesa se fuera extendiendo hasta casi 7 horas, ¿no? Había, pues, cosas para comer y para beber, ¿no? En esta ocasión, como pueden ustedes verlo en la pantalla, el título de la mesa redonda son los poderes fácticos en el contexto del proceso electoral de 2024. Los resultados de las elecciones en 2024 harán posible el plan C, la pregunta. ¿Los resultados de estas elecciones harán posible que Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada, lo que permitiría modificar no solamente en forma de reforma, sino incluso pensar en cambiar la Constitución o iniciar por lo menos un proceso para una futura Constitución? Estoy planteando preguntas. Y por supuesto, el plan C haría posible lo que una y otra vez se ha mencionado a partir de la vocería del Ejecutivo, la reforma al Poder Judicial y cómo realizarla. En el caso de las elecciones de 2018, el papel de lo religioso y lo simbólico, la narrativa de la Cuarta Transformación, fue muy importante por la situación de crisis social, política y económica por la que atravesaba el país. Los problemas centrales de la agenda nacional eran la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la percepción de un agudo fracaso del Estado, el sistema político y los políticos. Se deriva inmediatamente una pregunta para los que van a acompañarnos en la mesa. ¿Cómo han cambiado estas circunstancias en 6 años? En esta mesa, por supuesto, como el título lo señala, se hablará de poderes fácticos y, por lo tanto, de política. Y hablar de política es hablar de la lógica básica que la define. Esto es, de que alguien, un colectivo, toma decisiones y alguien las acata y obedece, otro colectivo. Por lo tanto, también se hablará de ciertos actores políticos que son mencionados como la oligarquía, la banca, las iglesias, los medios de comunicación, la masonería, la DEA y gobiernos extranjeros como el de los Estados Unidos, Ecuador, el Vaticano, por ejemplo, cuyo poder no lo ejercen de jure, sino de facto. No se imponen regularmente mediante la fuerza explícita, sino sugiriendo sus deseos. Regularmente, pero tampoco omiten la fuerza. Estos poderes fácticos hacen uso de las instituciones políticas formalmente definidas como partidos políticos, medios de comunicación, ministros y jueces. De ahí la importancia del poder legislativo y el poder judicial, instrumentalizarlos desde el poder. Mi hipótesis es de una oligarquía internacional. Este es un problema de esas dimensiones. Su influencia está definida por su capacidad de presión a las estructuras legales y regulatorias, y de ahí la importancia de los poderes legislativos y judicial, como lo he mencionado. El poder fáctico no está basado en lo teórico o imaginario, pero sí en la legitimidad de unas elecciones. Si se compararan las elecciones presidenciales del 18 con las que están por realizarse, diríamos que muchas circunstancias han cambiado. Han cambiado las circunstancias económicas, políticas y culturales de la sociedad mexicana. Estas circunstancias han modificado las creencias de los potenciales votantes y, por ende, la conducta que con respecto a su voto se dará el próximo 2 de junio de 2024. Estos cambios, y con esto voy a terminar, nos hacen formular las siguientes preguntas que pueden o no ser tomadas en consideración por los ponentes. ¿Cuál es el contexto conceptual, económico, político, social, religioso y eclesial en que se ha desarrollado este proceso electoral de 2024? ¿Cuáles son los modos o las razones por medio de los que se involucra lo religioso en la política? ¿Y el interés de los políticos y los mismos actores religiosos en construir arreglos y negociaciones en las que los aparatos eclesiales se comportan como grupos de presión? ¿Cómo ha avanzado la resacralización del campo político religioso en esta coyuntura del 2018 al 24? ¿Cuál es el papel de las iglesias y la masonería como grupos de poder? ¿Cuál es ahora la relación de lo religioso, simbólico, con lo político? Si lo religioso se expresa en creyentes, entonces, ¿cuáles son las estructuras mentales, perceptivas, mnemónicas, lógicas y afectivas que influyen la manera en que se percibía en el 18 Andrés Manuel López Obrador y de cómo se percibe ahora a Claudia Sheinbaum? Es un cambio significativo, ¿eh? ¿Cómo se percibe ahora a Morena? Morena, movimiento político, Morena, partido político. ¿Cómo se percibe a la Cuarta Transformación como el método para alcanzar la nueva república y la transformación del mundo, no solo de México? El pueblo ha iniciado el proceso de reconstitución de sí mismo. El presidente habla mucho de esta revolución de las conciencias, ¿eh? El único lugar en el que no habla de transformación, sino de revolución. Y celebra que el pueblo ha crecido en cuanto a politización, a su conciencia, de la autoconciencia. Los mexicanos han empezado esta mutación a la que se refería en su libro Don Elio, de feligreses a ciudadanos. ¿Es posible pensar que el aspecto religioso ya esté fuera de los elementos fundamentales de la convivencia social y política? Aquí mi participación, presentación de la mesa, y quiero darle la palabra antes de que la mesa se inicie, porque así se me ha solicitado, porque tiene un mensaje, un breve mensaje, el muy respetable gran maestro José Elías René Mora Galindo. Entonces vamos a escuchar este mensaje que se me informó, va a ser breve, para iniciar ya de lleno la mesa. Y comenzaríamos, tal y como está en la invitación, Don Elio, después don Carlos, seguiría don Diego y Jesús Macario, don Jesús Macario. Don José Elías. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué es la masonería? Específicamente en Puebla está estigmatizada. En los lugares donde se practica, se procura hacer que el lugar sea discreto, que tenga la menor simbología posible para poder ser identificado. Pero los tiempos han cambiado. La masonería tiene que dar la cara. ¿Pero por qué? Porque en el transcurso de la historia, la masonería ha sido cuna de hombres que han cambiado la realidad. No ha sido la masonería, han sido los integrantes de estos grupos quienes, con la idea de no quedarse atrapados en cuatro paredes, han salido y proclamado sus ideales. En este caso, la masonería que yo represento está en ese plan, en querer salir, en querer dar a conocer qué es lo que se hace dentro de esas cuatro paredes. ¿Quiénes son los hombres que la integran? ¿A qué se dedican? Y quitarnos ese estigma que nos tiene marcados como seres demoníacos y cosas que se manejan en la sociedad. ¿Y por qué empecé diciendo que en Puebla? Pues porque Puebla es una ciudad muy tradicionalista, ¿no? Se nos dice en muchos ambientes que somos gente de crucifijo, de rosario y crucifijo. Y bueno, pues no andan muy alejados, se puede ver. Y bien, pues esa es la cuestión por la cual hoy estoy aquí invitado y pues a participar con nuestro punto de vista, nuestra percepción de la realidad. Oí que se habló de la conciencia y bueno, pues ese es un tema que creo es bastante profundo como para poderlo ligar al tema que está expuesto como central de esta ponencia. Así que no me voy a alargar. Con esto es mi presentación y muchas gracias por el tiempo. Sí, quiero reparar una falta, una omisión. También nos acompaña el doctor Alex Munguía Salazar, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo omití, pero pues reparo mi error. Don Elio, tiene usted la palabra. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de tener este intercambio de opiniones. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo que debemos entender es que, bueno, en estos días sale un libro, por cierto, colectivo. Hicimos un grupo de investigadores más relacionados, o sea, yo aparte de estar en la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones y en la Red Nacional de Investigadores de Religión, Sociedad y Política, participo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Entonces, hicimos un grupo, porque hay distintas facciones, como podrán suponer, en la sociedad que trabaja esos temas. Hicimos un libro colectivo sobre las condiciones estructurales en que entra sobre el sexenio de López Obrador. Y a mí me pidieron que hiciera sobre cómo, en qué condiciones entra López Obrador, ¿no? Esta es lo que yo hice. Y después ya me entusiasmé y hice un... Seguí hasta lo contemporáneo y lo mandé a publicar en una revista de la Autónoma Metropolitana que se llama Cultura y Política y me lo rechazaron. Y nadie habla de las... Yo creo que no fue una derrota, simplemente que los lectores se indignaron que dijera lo que decías, ¿no es cierto? Y entonces, algún día de estos, ya a los 77 años uno ya está amortizado, entonces un día de estos voy a publicar mis artículos con los dictámenes en un libro, ¿no? O algo así, para que veamos cómo se manejan los grupos de poder en los medios intelectuales, ¿no es cierto? Cómo se configuran mafias intelectuales que no te dejan pasar o tratan de no dejarte pasar determinados planteos, etcétera, porque afecta a sus intereses ya personales, ¿no? No, eso del doble ciego y todo esto, ahí los ciegos ven, porque cualquiera sabe lo que plantea fulano o perengano, ¿no? Bien, entonces, para decirlo muy sintéticamente, ustedes recordarán... Cárdenas funda el PRM con cuatro sectores, obrero, campesino, popular y militar. Alemán funda el PRI con tres sectores, obrero, campesino y popular. Quita el sector militar y funda el Estado Mayor Presidencial para evitar que el ejército mexicano y la Armada que venían de la revolución, que traían el carisma de la revolución, le dieron un golpe de Estado. Y esto, y la primera medida, que una de las primeras medidas, cuando Andrés Manuel todavía no había asumido la presidencia, en septiembre del 18, es que hace que el Congreso disuelva el Estado Mayor Presidencial. Creo que esto es clave para entender la cuestión militar en estos días, ¿no? Pero nadie habla de la fundación del PRIAN, y esto es lo que yo traté de trabajar, ¿cierto? PRM, PRI, PRIAN. ¿Cuándo se funda el PRIAN? En definitiva, el PRIAN se funda en el 88. Y su alumbramiento es cuando el licenciado Diego Fernández de Ceballos, líder de la bancada del Partido Acción Nacional, en San Lázaro, plantea la quema de los míticos paquetes electorales donde estaban contenidos los paquetes del fraude del 88. Y hay todo un proceso de concertaciones, ese es el nombre que se emplea, entra Rufo Appel de gobernador en Baja California, etcétera, ¿no? Guanajuato se lo dan al Partido de Acción Nacional, no a Fox, que había sido el candidato, sino al que era alcalde de León, etc. ¿No? Ahí se funda el PRIAN. Pero hay que entender, y ese es mi planteo, el PRIAN es un sistema de partido único, o pretende ser un sistema de partido único bipartidista transversal. O sea, se mantienen los dos membretes, pero en realidad tratando de copiar el modelo republicanos-demócratas de Estados Unidos, pero la falacia, mientras que más o menos los republicanos y los demócratas representan intereses distintos, en este momento los republicanos están más vinculados a grupos económicos vinculados al mercado interno, y eso explica la lógica de Trump, mientras que Biden está más vinculado al complejo industrial militar, de ahí los 80 y tantos mil millones o 90 y tantos mil millones de dólares que meten la guerra de Ucrania, Israel y lo que se aparezca. Porque en definitiva es el complejo industrial militar y le da a tole con el dedo a los norteamericanos diciendo que defiende la inclusión, los derechos de las minorías, etcétera, ¿no? Entonces, y transversal porque los gabinetes son los mismos. En definitiva, tú puedes brincar de la IP al PAN, del PAN al PRI, del PRI al PAN, de la IP y vuelves a la IP, etc. Casos concretos, Enrique de la Madrid, que está en el gabinete de Calderón y en el gabinete de Peña. José Mir, gabinete de Calderón, gabinete de Peña, candidato a la presidencia por el PRI. Y podemos seguir con los ejemplos. Pero este PRIAN tiene 5 sectores. El PRI sigue a nivel testimonial con sus 3 sectores, pero no pintan. Más bien los despintan. ¿Y cuáles son los 5 sectores del PRIAN? Sector empresarial, alta burocracia, sociedad civil, religioso y universidad. Son 5 sectores. Ahora van a ver. Ya sé, algunos ponen caras, pero no importa. Sector empresarial. Se forma no con todos los empresarios, sino principalmente con los empresarios beneficiados por el reparto de las del Estado, de las empresas del Estado. Ahí la cabeza visible es Claudio X. González Laporte. ¿Sí? Pero está el grupo Balleres, el grupo Carso, etcétera, ¿no? Ahora, hay que entender que en México hay por lo menos 2 o 3 altas burguesías. Una es la alta burguesía que participa del PRIAN, el sector empresarial, que son un segmento que fundamentalmente se beneficia con el reparto de las empresas del Estado. Banorte, Atlacomulco, etc. ¿No? Esos grupos. Y hay otro grupo de empresas que venían de la acumulación capitalista tradicional. Bimbo, Grupo Monterrey, etc. Que puede hacer alianzas con estos o no. Y hay otro segmento de empresas muy vinculados al consumo. Por ejemplo, el grupo Durango, Biopapel, por ejemplo. Es otro segmento de la alta burguesía. El sector sociedad civil es un sector que estructura los jesuitas con la cabeza es Enrique González Torres. Cuando el sismo del 85 vienen de la Madrid, abre los swaps sociales, que era los jesuitas llegaban con deuda externa mexicana comprada en el mercado internacional o por ahí era de los mismos. Nunca lo sabremos, y estructuran una sociedad civil que no es la sociedad civil que dicen los politólogos que es la sociedad civil. Porque la sociedad civil, según los politólogos, son grupos de ciudadanos que se interesan y preocupan por problemas específicos. Pero en cambio, para ser de la sociedad civil que arman los jesuitas, tienes que aceptar las reglas de juego de Enrique González Torres y su equipo. Esa sociedad civil va a ser la que aparece hoy en día criticando los proyectos de la 4T. ¿Sí? Y no necesariamente es la sociedad civil de la que hablan los politólogos, sino que es un grupo muy concreto y esto ya lo vamos a ver. El otro segmento es la alta burocracia. O sea, crean aparatos burocráticos, fundamentalmente los órganos constitucionales autónomos, con sueldos en que un mensajero gana más de 20 mil pesos. O sea, es una nueva burocracia otro aparato burocrático de 20 mil pesos para el mensajero, que en la burocracia tradicional el mensajero te va a ganar 8 mil, por decir algo, a sueldos de 200 mil pesos o más para los jerarcas. Tres carros con chofer, ¿sí? Para tu esposa, para los niños y para la vieja. ¿Sí? Con gasolina, etcétera. La alta burocracia, que son los que se amparan ahora. El otro segmento es el sector universidad. O sea, las universidades, el Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, etcétera, aparece como una estrategia para cooptar a la inteligencia nacional. Y la cooptan, la compran. Desde el 68 para acá, la estrategia del poder, del Estado, fue, mientras que en otras partes estaban masacrando a la gente del 68, aquí los compran con un conjunto de procedimientos. Los puntos, el SNI, el hueso, los pilones, etcétera, cooptan a gran parte del sector universidad, pero además crean dentro de la universidad estructuras burocráticas que se reproducen a sí mismas mediante las juntas de gobierno. O sea, la junta de gobierno elige el rector, pero en la junta de gobierno puede haber gente que nunca estudió en esa universidad, que muchas veces son gente que viene de la alta burocracia y que los ponen a decidir, etcétera, ¿no? Entonces, es una élite que se reproduce a sí misma. Ejemplos, bueno, los poblanos tienen varios ejemplos, ¿cierto? Pero a nivel nacional, José Narro Robles, dos veces rector de la UNAM, secretario de Salud con Peña, candidato, precandidato a presidente del PRI, también con Peña, ¿sí? Entonces, se combina el sector sociedad civil con el sector alta burocracia y el sector universidad. Y de ahí salen los altos mandos que muchas veces se incorporan al sector alta burocracia. El sector religioso del PRI. Ahí viene la negociación con Prillone, Norberto Rivera, Marcial Maciel, Onésimo Cepeda, Emilio Berlieve Lanzarán. ¿Quién es el operador? El Centro de Estudio de las Religiones en México, que crea José Córdoba Montoya para financiar los estudios sobre campo religioso. ¿Quién es el presidente del CEREM? Roberto Blancarte. Vicepresidente Bernardo Barranco. Y podemos citar otro nombre, pero entonces, ahí Blancarte, no podemos olvidar que es el coordinador de asesores del subsecretario de Asuntos Religiosos durante el periodo de Zedillo, y luego va de encargado de negocios de la Embajada de México ante el Vaticano, también con Zedillo. Entonces, ese se opera. Ahora, esos son los cinco sectores del PRIAN. Ahora, en el 2024, poderes fácticos. Voy a ser muy sintético para darle chance aquí a los compañeros, pues si no somos una bola de gente acá, ¿no? Entonces, estoy sintetizando. Poderes fácticos. Claudio X. González, Kimberly Clark, tratan de ver cómo golpear, financiar las campañas. Todos los periódicos dicen lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede? Yo me leo cuatro periódicos al día. Todos dicen lo mismo. Universal, Excelsior, Reforma y la mitad de la jornada. Y la otra mitad se salva. Pero todos dicen lo mismo. ¿Por qué dicen todo lo mismo? porque ¿quién controla la publicidad? Bueno, digo la prensa escrita, pero radio, tele, etcétera. La publicidad, el que paga manda. No pago para que me peguen o me golpeen, decía el perro aquel, ¿no? Entonces, hay un think tank. Debemos entender, ¿quién está en ese think tank que arma lo que sale en los más media? Yo tengo por lo menos dos. José Carreño Carlón, portavoz, etcétera. Enrique Krause y algunos más, ¿no es cierto? Y otro que simplemente repiten, pero más todos dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, pongan en internet la palabra fenómeno Xóchitl y le van a salir no sé cuántos comentaristas que dicen, reproducen exactamente la misma palabra. Eso quiere decir que hay un boletín. Como en los viejos tiempos. Bien. Sector religioso. Bueno, no, ellos crearon la gran parte del sector sociedad civil del PRIAN y se coachean. Ahora esto firma para la paz en México y etcétera. Los jesuitas son descarados. Por un lado están metidos en la 4T y tienen gente a nivel de subsecretaría para abajo. Por otro lado, le matan a esos dos jesuitas, los asesinan en Huachochi. ¿Pero cuál es su responsabilidad en el asunto? Ellos ninguna. Pero el chueco ese que mata a los dos jesuitas estando totalmente drogado, ¿acaso no era católico, bautizado, comulgado, ¿no? Confirmado. Eso, entonces, ellos transforman el lamentable asesinato de los dos jesuitas que habían pasado toda su vida en la Tarahumara, que habían dado su vida ahí, en el elemento para golpear el proyecto de seguridad del actual gobierno. Pero, ¿quién maneja la seguridad pública en Chihuahua? El PRIAN. Como si fueran los marcianos, ¿no? Entonces, ahora el sector religioso, una cosa es la Iglesia Católica Mexicana y otra cosa es la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace el Francisco? Invita a los tres candidatos. ¿Quién sale más beneficiado? Claudia Sheinbaum, que es judía. Porque Xóchitl es católica y se da golpe de pecho, dice que es católica, etc. Y la otra dice, no, yo aquí le traigo una rosa para que bendiga y ahí se lo llevo a sus feligreses, ¿no? O sea, respetamos las religiones. Entonces, en este momento, ¿qué anda haciendo el sector religioso del PRI, del PRIAM? Haciendo mesas de paz en los estados, etc. Sociedad civil. Si quieren, lo organizan a Xóchitl en Monterrey, un evento que va a la disque sociedad civil. Entonces, van jugando esos cinco sectores del PRIAN. Esto es lo que hay que entender. Y se combinan, se articulan. El detalle es que nunca dan la cara. Nunca dice somos los aparatos del PRIAN, ¿no? Pero debemos entender que son los poderes fácticos. ¿A qué apuntan? Hay José Antonio Crespo, hay un artículo que es programático. Página 20 del 13 de marzo 2024. Dice, claro, triunfo de Sheinbaum. No nos queda de otra que aguantarla. Triunfo estrecho de Sheinbaum, 3%. Entonces, la oposición consideraría, no sin razón, que las ventajas ilegales que hemos visto en estos dos años a favor de Claudia son el resultado y podrían haber apelaciones legales, movilizaciones políticas, agitación, el ambiente, bla, bla, bla, bla. O sea, se consideraría espuria, etcétera. O sea, triunfo estrecho de Xóchitl, que no lo van a reconocer, y un triunfo abrumador de Xóchitl. Y ahí señala que AMLO buscaría de plano dar un golpe con respaldo del ejército. Pero el ejército dice, no se va a dejar porque las Fuerzas Armadas son institucionales, porque en su interior hay divisiones y porque los generales, esta frasecita es una delicia, y porque los generales saben que esto sería intolerable para los Estados Unidos, pues no somos Nicaragua, ¿no? Que la expedición punitiva de Pershing del siglo pasado. ¿Qué propone un intelectual que juega de local ahora en Puebla? Mario Patrón, el rector de la Ibero Puebla. Dice, resulta prioritario para la salvaguardia de los marcos y estándares democráticos en el país poner especial atención al clima de violencia política que prevalece a escaso 3 meses. Esto es la jornada, página 16, 7 de marzo del 2024. A 3 meses de la jornada electoral, pues cada caso supone una grave vulneración de los derechos de participación, tanto para votar como para ser votado, a la vez que pone de manera cruenta el debilitamiento del sistema democrático, la descomposición, etcétera. Esto puede provocar que la elección no sea un auténtico ejercicio de discernimiento y participación ciudadana en pos de la construcción, bla, bla, bla, bla. O sea, piensa desconocer el resultado electoral porque dicen que hay participación del crimen organizado y dan la cifra de 500 muertos por razones políticas. Pero en el 88 se olvidan que fueron asesinados más de 650 militantes de la izquierda, en aquella época era el PRD, más de 650, y según me dijo alguien vinculado al liderazgo de los fundadores del Frente Democrático Nacional, y no seguimos dando las cifras para no asustar a los militantes. Les mataron más de 1,000 gentes. Y en esa época México tenía 86 millones de habitantes. Ahora tenemos 126. Entonces, en definitiva, esta es la perspectiva. Esto es los poderes fácticos. Ahora, debemos entender, en principio, hay un conflicto interburgués, porque hay sectores, tanto del capital financiero como de la alta burguesía, que ha hecho excelentes negocios con la 4T y que está de acuerdo con la 4T, porque en definitiva esto, el proyecto de la 4T no es el socialismo, ni el comunismo, ni nada por el estilo. Es un proyecto de capitalismo, de desarrollo capitalista más o menos autónomo, más o menos, digamos, el nearshoring y todo esto, digo, razonablemente autónomo. Segundo, el sector religioso. Está claro que hay una división en la Conferencia del Episcopado Mexicano entre los que más o menos, entre el grupo que viene de la cristiada, ¿sí?, que se considera heredero ideológico de la cristiada y que quiere ir por la revancha, a como dé lugar. ¿Ya? Y eso es Patrón y sus cuates, y algunos más. Hay otros que están más en la línea de Francisco y que estarían en la 4T. Cuidado. Por ejemplo, la candidata que fue asesinada en Celaya venía de un grupo de católicos comprometidos y fue un sacerdote a dar la misa del cuerpo presente y dio ese testimonio. O sea, No es que Morena son todos liberales, ateos. No, no, no. Hay creyentes evangélicos, católicos y otras cosas más, ¿no es cierto? Por lo que se ve en los últimos días. Bien. Entonces, alta burocracia es el sector más afectado, porque sus negocios, sus grupos mafiosos, etcétera, son los que ven que, ¿qué hace el gobierno? No es fácil ir sobre alta burocracia, porque son grupos muy amafiados. ¿Qué hace? Recortarles el presupuesto. Entonces inventan el término del austericidio. O sea, quieren seguir robando, o sea, para decirlo con cariño y respeto. Y hay cosas que no se sabe para qué sirven en los aparatos burocráticos. El sector sociedad civil, evidentemente hay una sociedad civil que no es sociedad civil, que está cooptada y es parte de los aparatos del PRIAN. Entonces, el asunto es saber distinguir entre los que sí son sociedad civil y los que simplemente viven del presupuesto, porque en la definición de sociedad civil es que no tendrían que recibir presupuesto del Estado. ¿Sí? Y eso fue cooptado a través del INDESOL, etcétera, ¿no? O sea, lo tengo documentado también, cómo cooptan a esto e inventan la sociedad civil. Y el sector universidad, ese es, aquí estamos muy bien, en un espacio de la universidad, pero sabemos muy bien cómo han verticalizado. Y esta universidad tiene la memoria de haber tenido un sistema democrático y le dieron un golpe y lo metieron preso al rector en ese momento, le inventaron delitos, ¿para qué? Para liquidar un ensayo democrático. Podía tener muchos errores, pero era una propuesta democrática, ¿no? Reventaron la ENA y la Autónoma de Guerrero e instalaron los sistemas de juntas de gobierno, que es un sistema vertical, autoritario, etc. ¿Cómo democratizar las universidades? Lo tenemos de tarea. Bien, estos son lo que yo veo como los poderes fácticos que van a tratar de ir sobre el proceso electoral. Para cerrar, ahí entran las mañaneras y un conjunto de estrategias de politización de la sociedad. O sea, las mañaneras se han transformado. Hay un libro muy interesante de un colega de... se llama Ternuritas, el linchamiento lingüístico de López Obrador, de AMLO, que es un excelente análisis de las mañaneras que ha producido un proceso de politización muy importante en la sociedad. Ya la política dejó de ser el misterio de los políticos y los desvaríos de los politólogos. Esa definición de gobernanza se la regalo, ¿no? Etcétera. Creo que este es el asunto. Muchísimas gracias. Toca el turno Carlos Figueroa Ibarra. Sí, gracias. Bueno, ¿se oye? Sí. Gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación de José Antonio Robledo, de la Asociación México, el Árbol de los Mil Frutos, y extendiendo pues un afectuoso saludo a mis colegas aquí en la mesa, al doctor Elio Masferrer, el doctor Diego Velasco, el maestro Jesús Macario del Pilar Rocha, y también a los invitados especiales que están entre nosotros, el maestro José Elías René Mora Galindo, muy respetable gran maestro, el licenciado Javier de la Fuente Chacún, de la Logia Venerable Maestro Benito Juárez, y la maestra Linda Cristian López Ugarte, de la Benemérita, no, perdón, de la Logia Venerable Maestro Gilberto Bosques, logia en la que he tenido el placer de estar, de visita, invitado, y, así como también la Logia Logos, con la cual he tenido oportunidad de realizar algunas actividades. Quiero empezar diciendo que recuerdo muy bien el evento que tuvimos y el que ha hecho alusión Toño y también el doctor Helio, ese evento que hicimos en la entonces sede de la Logia Gilberto Bosques hace 6 años, también en las vísperas de la gran elección de aquel año de 2018. Yo recuerdo muy bien, porque estaba muy activo en la participación política en aquel momento, que realmente teníamos muy pocas dudas del triunfo. Morena se había preparado haciendo una política amplia de alianzas para poder ganar aquella elección lo más contundentemente posible, porque esa contundencia se veía como el antídoto del fraude que seguramente iba a ser la tienda de enfrente y que también, hay que decir, lo hizo. Nada más que en esta ocasión, a diferencia del 2012 y el 2006, no les alcanzó. 30 millones de votos, 53% de los votos fueron suficientes para neutralizar el fraude que estaban queriendo hacer. La duda que teníamos nosotros en aquel momento no era si íbamos a ganar o no. La duda era si nos iba a alcanzar la votación para neutralizar el fraude. Hoy, 6 años después, la situación ha cambiado totalmente. En estos 6 años, México ha vivido una época de transformaciones que yo creo que la manera más correcta de definir esas transformaciones es que son transformaciones post-neoliberales. Como lo ha dicho el doctor Helio Masferrer, este gobierno Morena, la cuarta transformación, no tienen una voluntad socialista, sino es una voluntad post-neoliberal. Es decir, la voluntad de desmantelar la forma más salvaje de capitalismo que existe, que es para la que nos alcanza aquí en México y para lo que yo diría, que para lo que le alcanza al mundo, desgraciadamente. Desgraciadamente, porque hay que decir que el capitalismo está llevando al mundo a una crisis civilizatoria en la que muy difícilmente en el año 2100 se llegue a alcanzar la meta de un calentamiento global de 1.5 grados si las cosas siguen como están. Si las cosas siguen como están, el calentamiento va a ser de 5 grados y la humanidad entrará en un periodo de extinción. No soy profeta del apocalipsis, ni me estoy inventando esto. Esto es lo que están diciendo los científicos ambientalistas más connotados y teóricos, como un teórico japonés que tiene 36 años y que es hoy por hoy uno de los grandes teóricos el ecosocialismo. Me refiero a Kohei Saito, un investigador, profesor japonés muy joven, quien ha escrito libros donde se predice de manera muy precisa este colapso hacia lo que nos está llevando este capitalismo salvaje que estamos viviendo ahora. En Morena, efectivamente, siempre Morena fue un partido plurideológico. No fue un partido que se guió por una ideología. Morena fue un partido que se guió por la política, es decir, por un proyecto político, que fue el proyecto alternativo de nación, que se le llamó, que tenía y tiene esa voluntad posneoliberal, y esa voluntad posneoliberal se mantiene, pese a que, como bien lo ha dicho el doctor Masferrer, Morena ha mutado. En estos 6 años, Morena ya no es la Morena que existía cuando nos reunimos en la logia Gilberto Bosques. Y la razón, pues se los voy a decir en buen mexicano, la razón es un chapulineo, como le llaman, que ha cambiado en buena medida la tesitura ideológica, plurideológica del partido. Voy a referirme a eso más adelante. Entonces, ahora, la gran pregunta no es si nos alcanza para poderle hacer frente al fraude. Esa era la duda que teníamos hace 6 años. Hoy, la duda que tenemos, la gran pregunta es si nos va a alcanzar para poder llevar adelante el Plan C. El Plan C, como todos ustedes lo saben, es lograr una votación también contundente, en este caso no para derrotar el fraude, porque las condiciones han cambiado, sino para poder lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, y con ello poderle abrir el paso a lo que se ha llamado el segundo piso de la 4T, es decir, la profundización de la 4T. Porque hoy por hoy, pese a los hechos verdaderamente significativos que hemos observado camino a los 6 años que llevamos, yo les puedo decir que nunca me había sentido tan feliz en la vida con un gobierno como con este gobierno, con todos los problemas que tiene. Pero pese a esos grandes hechos extraordinarios, ¿verdad? Por ejemplo, bajar la desigualdad de 36-1 a 16-1, aún en el contexto de la pandemia, o sacar a 5 millones de mexicanos de la extrema pobreza, aún en medio de la pandemia, el de tener 12 millones y medio de adultos mayores gozando de la pensión universal para adultos mayores, el tener a 22 millones de jóvenes con becas y distintos programas de ayuda, el tener ayuda social para madres solteras, para discapacitados. En fin, no es este el momento para hacer una larga relación de éxitos que ha tenido este gobierno, sin que esto implique la alteración de las cifras macroeconómicas que tiene este país. Porque ahí están la estabilidad y fortalecimiento del peso, las reservas internacionales, la inversión extranjera directa. Yo pienso que el capital extranjero invierte no por afinidad ideológica, sino invierte de acuerdo a la confianza que le da el país en que invierte. El capital, en ese sentido, no tiene patria, no tiene ideología. Para lo único que se rige es por la lógica de la máxima ganancia. Y creo que México ha dado, por todos estos indicadores, condiciones para esa inversión extranjera directa que ha sido muy importante. Los banqueros en este país, este año del 2023, tuvieron ganancias récord. Entonces, pues yo diría que este gobierno ha sido sumamente exitoso. Tiene muchos problemas también. Pero yo creo que esto explica por qué es que la gran pregunta no es si vamos a ganar o no vamos a ganar. Y digo vamos a ganar porque yo soy parte de Morena. Incluso fui parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El problema es si vamos a lograr ese Plan C. Hoy por hoy, la candidata presidencial tiene una ventaja de 20 puntos sobre la candidata opositora, la candidata presidencial Sheinbaum, sobre la candidata opositora Gálvez, en la Ciudad de México, que es una de las plazas que la derecha se está planteando disputar, dada su previsible derrota en las elecciones presidenciales. Clara Brugada tiene un promedio de ventaja en las distintas encuestas de 15 puntos. Y buena parte de las nueve gubernaturas que se van a disputar, Morena va a resultar previsiblemente triunfadora. Hay dudas en estados como, por ejemplo, Yucatán, que ha sido un bastión de la derecha durante mucho tiempo, pero en términos generales yo creo que pues las perspectivas son novedosas. La derecha, estamos hablando del PRIAM, al cual se refirió el doctor Marfecer ampliamente, la derecha tiene un grave problema. Estoy hablando de la derecha electoral. No tiene un discurso alternativo, una narrativa de contraposición para poder hacerle frente a esta avalancha que tiene encima. Y no lo tiene porque el proyecto político, económico y social se demuestra en toda América Latina y en el mundo, no puede trascender más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Es neoliberalismo. Neoliberalismo que puede ser moderado o puede ser ultra salvaje como el que estamos observando en la Argentina con Milei, ¿verdad? Pero no puede rebasar de eso. Yo creo que esa es su gran debilidad y por eso previsiblemente va a ser derrotada a la derecha en el próximo 2 de junio. ¿Quiere decir que la derecha es débil? Yo diría que es débil electoralmente en este momento, pero la derecha es sumamente poderosa porque tiene amarres, ya los empezó a apuntar el doctor Masferrer, en poderes fácticos, informales, y también en poderes formales. Y a esto me voy a referir en este momento. ¿Cómo es que yo veo esos poderes fácticos que coincide en gran medida con lo que expresó el doctor Masferrer en su anterior intervención? Un primer poder fáctico fundamental es el poder del gran empresariado. Puede ser que haya una parte que no es tan beligerante y que de manera pragmática esté viendo que le conviene la cuarta transformación. Finalmente, la estabilidad política, económica del país, aún en medio de la violencia, pues es un territorio, un terreno muy importante para poder obtener ganancias. Pero yo diría que una parte, tal vez la parte fundamental del empresariado, no está con la 4T. Puede ser que pragmáticamente le sonría, que pragmáticamente llegue a acuerdos, como se ha visto con el salario mínimo, que pragmáticamente vaya al Palacio Nacional, a las ruedas mañaneras inclusive, pero yo creo que en el fondo buena parte de ellos y ellas piensan, como lo expresa de manera desembozada la Coparmex, que es la ente empresarial que de manera más franca, abierta, se enfrenta. Y yo diría que una parte muy importante de ese empresariado no solamente es de derecha neoliberal, sino también simpatiza con una derecha creciente en el mundo en el momento actual. Estoy refiriendo no a la derecha neoliberal, sino a la derecha neofascista, que está creciendo en todo el mundo. Lo de Milei no es un hecho aislado. Vean ustedes lo que está aconteciendo en Europa y verán este avance. Y bueno, ¿Quién quita que el 5 de noviembre de este año amanezcamos con la noticia del triunfo de Trump, que es expresión de este tipo de derecha? Entonces, una gran parte del empresariado, por muy, digamos, tranquila que esté por las ganancias que tiene, hay algo que le parece intolerable. Es algo que el presidente repite una y otra vez en las ruedas mañaneras. La derecha empresarial no tolera, como en México, como en ningún otro país, en los cuales se haya observado un gobierno de progresismo post-neoliberal, no tolera lo que Andrés Manuel ha llamado la separación del poder político con respecto al poder económico. Ellos han estado acostumbrados a que el poder político sea rehén del poder económico. Se acostumbraron, y fue el neoliberalismo el que los acostumbró a eso, porque seguramente ustedes recordarán aquellos años donde Emilio Azcárraga Milmo decía que él era el soldado del presidente. Ahí veían ustedes cómo el nacionalismo revolucionario implicaba un Estado fuerte que hacía concesiones, por supuesto, todas las concesiones. Ahí está Alemán creando, Alemán, Echeverría, Salinas ya es de otra época. Alemán y Echeverría creando fracciones de capital con los proyectos turísticos, ¿no? Pero finalmente era el PRI gobierno el que sentaba las líneas del desenvolvimiento. Emilio Azcárraga mismo decía: yo soy un soldado del presidente. Peña Nieto se convirtió en un títere de Televisa. Vean ustedes la inversión total de la lógica. Entonces, por muy contentos que estén con las ganancias, este cambio de lógica, el que el poder político y el poder económico estén separados, el que el poder político les diga al poder económico, en el contexto de la pandemia, ustedes van a pagar impuestos y yo no voy a hacer ningún préstamo para que ustedes no paguen impuestos. Eso es la separación del poder político y el poder económico. Eso les parece intolerable, y por eso yo creo que es un poder fáctico que está haciendo de manera abierta, como lo hace Claudio X González, como lo hace buena parte de esos capitales que fueron creados, como dijo el doctor Masferrer, en el contexto de las privatizaciones neoliberales de Salinas de Gortari, que estén abiertamente o de manera más discreta o vergonzante en contra de este gobierno. Y este poder empresarial, junto con el poder mediático, que sería el otro poder fáctico, están íntimamente vinculados a todo este discurso y práctica de carácter neofascista que estamos observando en el mundo. Miren ustedes lo que aconteció en la embajada de Ecuador. No es una estupidez de un novato presidente, es el espíritu de los tiempos que estamos viviendo ahora. Un hecho verdaderamente impensable, que sí tenía precedentes, porque están diciendo que no tenía precedentes. Por supuesto que tenía precedentes. Lo que pasa es que ya se les olvidó cómo la dictadura guatemalteca quemó a la embajada de España con todo el personal diplomático adentro, excepto el embajador, todos se murieron. O sea, es un hecho que es el precedente de lo que sucedió ahora en Ecuador. El poder mediático. Yo diría que este es, digamos, en las armas que tiene la derecha en la actualidad, son dos armas fundamentales. Una es el poder mediático y la otra es el lawfare. Lawfare es una categoría en inglés, en sociología la usamos para hablar de la guerra judicial. Esto quiere decir la judicialización de la represión o la judicialización de la política, ¿no? Es lo que está viviendo Jorge Glass el perseguido político que sacaron de la embajada. A la gente le fabrican un cargo judicial y fabricado, pero le sirve para eliminarlo. En lugar de asesinarlo, lo eliminan de esa manera. Bueno, ¿para qué ir muy lejos? Andrés Manuel, con el desafuero, vivió el lawfare en el 2005, en aquellos años en que estábamos luchando porque él fuera candidato presidencial. Entonces, el poder mediático es muy importante, no solamente con medios formales, sino también con el uso extensivo de redes. Bueno, acabamos de ver ahorita toda esta inmensa campaña millonaria de bots, las narcoetiquetas, el planteamiento del narcopresidente, narcogobierno, que tuvo millones de reproducciones y que implicó una enorme inversión. No solamente es el Reforma, no solamente es Televisa, TV Azteca, es Twitter, Instagram, TikTok, bueno, todas las redes, yo no soy muy ducho en eso, pero es todos estos mecanismos de comunicación que siguen la lógica de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Una mentira repetida mil veces se vuelve verdad. Hay otro elemento que ya también lo mencionó el doctor Masferrer, que es el otro poder fáctico, que es la alta jerarquía católica. Yo coincido plenamente que pues, no se puede hacer un análisis en bloque de el sector católico, del sector religioso, pero me parece que es muy evidente que hay un sector muy poderoso dentro de la Iglesia Católica que está conspirando en contra de la 4T y está haciendo uso del púlpito y de otros medios para poder influir en las elecciones. Yo he estado leyendo muchas noticias de sacerdotes o incluso hasta obispos que están actuando como verdaderos agentes políticos. Un cuarto elemento que es el de los la universidad, decía Elio Masferrer, es el sector de los intelectuales orgánicos, que yo diría que básicamente el corazón de estos intelectuales orgánicos está en la UNAM. Y no es ninguna casualidad que esté en la UNAM. Un profesor en la UNAM puede llegar a ganar hasta 150 mil, 200 mil pesos. Pregunten ustedes cuál es el salario de un maestro de la UAP. Mi caso, 44 años de antigüedad, profesor titular de tiempo completo C, ¿verdad? La máxima categoría y el máximo tiempo. Yo recibo como salario 15 mil pesos a la quincena. Todo lo demás que recibo son por la antigüedad o por los estímulos. Esa cosa espantosa, junto contra otra cosa espantosa que se llama SNI, ¿verdad? Es lo que hace que tengamos un salario mayor. Pero en la UNAM existe una élite que hace uso, diría Bourdieu, de su capital social, su capital cultural, o sea, sus vínculos con las altas esferas del poder para poder tener una posición privilegiada de acceso a los medios, yo también coincidiría, de acceso a las publicaciones, ¿no? Que forman parte de esa intelectualidad orgánica que está bombardeando por diversos medios también. Hay otro elemento que a mí me parece que es fundamental. Es el poder judicial. Este no sería un poder informal, sino sería un poder formal. El poder judicial es hoy casi como lo que se llama en la Argentina el partido judicial. O sea, el poder judicial actúa como un verdadero poder opositor, como un partido de oposición. Y finalmente, creo que hay un poder fáctico que es fundamental, informal, pero que es imposible soslayar, porque es un poder que está actuando sobre todo en el ámbito local. Me refiero al narcotráfico. El narcotráfico, hay algunos cálculos que dicen el narcotráfico controla o tiene influencia en 2/3 partes de los ayuntamientos de México. Por eso, vean ustedes, a mí como secretario nacional de Derechos Humanos de Morena me tocó vivir eso. Cada vez que teníamos una elección en la que había de por medio elecciones municipales, la cifra de asesinatos políticos crecía. ¿Cómo lo estamos viendo ahora? ¿Verdad? Vean ustedes cuántos candidatos, aspirantes, precandidatos, familiares de candidatos o candidatas han sido asesinados. El caso dolorosísimo es el de esta candidata a Celaya, que ignoraba yo cuál era su trayectoria, ¿verdad? Pero es evidente que el narcotráfico actúa ahí porque el poder local es un escenario fundamental para poder organizar trasiegos, impunidades, ganancias, apoderamiento del presupuesto municipal, ¿verdad? Etcétera. Un contexto en el que el narcotráfico no solamente está haciendo tráfico de drogas, sino también está metido en otros delitos como extorsión, el derecho de piso, trata de migrantes, prostitución, industria extractivista, que está metido en la minería, ¿no? Evidentemente, la impunidad que se fragua desde el poder municipal es fundamental para ellos. Entonces, yo diría que es este otro poder el que está actuando. Definitivamente, el narcotráfico, pues tampoco tiene un partido político en específico. Digamos, los recuentos que nosotros hicimos para las elecciones del 2018, fíjense ustedes que en Puebla, la mayor cantidad de asesinados, a nivel nacional, la mayor cantidad de asesinados eran candidatos o candidatas del PRI. Eso les revela a ustedes que ese tipo de asesinato político no es el mismo que hacía un Estado dictatorial contra la oposición. En ese momento Morena era la oposición, el PRI era el oficial. No, la mayor cantidad de asesinados eran del PRI, porque la lógica es otra. No es que si estás en contra de mi gobierno, sino es si vas a decir lo que yo como poder fáctico de narcotráfico o crimen organizado te digo que hagas, o no lo vas a hacer. O peor aún, si tú estás apalabrado con el cártel que está enfrentado conmigo. Bueno, esto es el contexto de los poderes que estamos viviendo. Ya voy a terminar. Y este es el contexto en el cual el Plan C se convierte también en una necesidad para poder hacer algo que es fundamental para poder hacer avanzar a la Cuarta Transformación. Una cuestión fundamental, estratégica, para poder hacer avanzar a la Cuarta Transformación es la reforma del Poder Judicial. Hoy vemos que el Poder Judicial invalida todas las leyes que considera que no están de acuerdo de intereses a todos los poderes que están enfrentados a la 4T. Se ha aprobado la ley de amparo, la ley de amnistía. Creo que hoy se estaba aprobando la ley de pensiones. Es muy probable que estas leyes aprobadas terminen en la Suprema Corte de Justicia con un recurso de inconstitucionalidad y muy probablemente que sean derogadas, como fueron derogadas la reforma energética y otras reformas que se quisieron hacer. Para poder avanzar es necesario hacer esa reforma. Ahora, el Plan C tiene consecuencias que son indeseables, desde mi punto de vista. Una consecuencia indeseable es el que para poder lograr el Plan C, Morena y la 4T han expandido de manera extraordinaria su arco de alianzas. Y esto lo que ha originado es este fenómeno de transfugismo político y el hecho de que en un contexto en que el PRI se está extinguiendo, lo estamos viendo renacer al interior de Morena. Es decir, aquí en Puebla tenemos un caso evidente, el caso de José Chedraui, que es el caso que más escozor ha creado. Pero en Yucatán o en Quintana Roo, no me acuerdo, está Gutiérrez Marín. En Tamaulipas está el yerno de Cabeza de Vaca, ¿verdad? En el Distrito Federal está el secretario de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, aquel gordo vinculado a la cuestión de la basura y a la trata de mujeres, ¿verdad? En fin, para citarles los casos más que más tengo en la mente de figuras indeseables. ¿Por qué se hace esto? Se hace porque el ingreso a Morena de este tipo de personajes no son cualquier personaje, son personajes que traen mucho dinero, y decir mucho dinero es que traen maquinarias electorales. Y el traer maquinarias electorales sirve para sumar los votos que necesita la 4T para poder llegar a la mayoría calificada o lo que más se le acerque. Morena está viviendo ahora una situación en la que los que lo fundábamos pensábamos que iba a ser un partido movimiento, ser un partido que hacía lucha electoral y al mismo tiempo se vinculaba a las causas sociales. Hoy Morena es un partido electoral muy vinculado a los distintos ámbitos de Estado. Les voy a poner un ejemplo. De los 150 consejeros electorales de Morena en Puebla, 121 eran afectos al gobernador Barbosa. Y así eso se repitió en todos los estados. Los 23, 24 gobernadores de Morena son miembros VIP del Consejo Nacional. El Consejo Nacional es presidido por el gobernador de Sonora. Es decir, hay una lógica estatal que en gran medida repite algo que forma parte del ADN mexicano, que fue lo que fundó el PRI. Esa colusión entre partido y Estado. Esto, digo, lo he dicho yo, lo he escrito, lo he publicado, porque yo creo que a lo único que no puede renunciar un intelectual es a la crítica, independientemente de las simpatías que uno pueda tener, como es mi caso, con la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Bien, conforme a la lista que tenemos en la participación y la ausencia en estos momentos del doctor Diego Velasco Caballero, y también en consideración a la condición de salud que nuestro buen, y le agradecemos mucho que esté usted aquí, don Jesús. Vamos a darle la palabra a don Jesús y recuperaríamos el orden que se había establecido desde el principio. Don Jesús, que digamos, a diferencia de los ponentes anteriores, él tiene un grado masónico, gran comendador, ¿sí? Entonces, don Jesús, adelante. Se los agradezco mucho. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Muy amables, gracias. Efectivamente, voy a presentarme brevemente, por si no me conocen. Mi nombre es Jesús Macario del Pilar Rocha. Soy el soberano gran comendador del Supremo Consejo de México, Estados Unidos Mexicanos, Gran Familia Masónica Mexicana. Es una de las potencias masónicas más grandes del país. Estamos masones en 22 estados. Y pues tenemos una participación que ahorita les voy a describir. Ya entrando en materia, por cierto, vamos a ver. ¿Más cerca? Gracias. Es curioso cómo se han movido los intereses en todo el mundo. Y los norteamericanos, por ejemplo, o el interés del Estado Vaticano. Y vamos a entonces, ¿qué son esas acciones o actividades de fácticas? Fáctica significa de hecho. De hecho quiere decir que son aceptadas y reconocidas y que están a la vista. Y no importa si son legales, ilegales o están en el lindero, trabajan así y han inventado formas de cómo entran al área o al terreno legal aparentemente. Pero siguen siendo, desde el punto de vista filosófico y ético, algunas incorrectas, llamémoslo así. Por ejemplo, los Estados Unidos, ¿cómo transfieren capital a México? Para, o sea, a través de acciones civiles, con el fin de derechos humanos, cuidado de los perros, de los gatos, de todo tipo de cosas, con todo tipo de pretextos que finalmente terminan trabajando para fines políticos. Igual a religiosas. Entonces parece que las acciones civiles se han transformado en la actividad de los ciudadanos en busca de un beneficio del país, en meros... se han vuelto en capuchas para ocultar los verdaderos rostros de quien está detrás. Y eso me lleva a una cosa, a una idea muy interesante. ¿Cuál es el contexto de la política en México? Los beneficios. O sea, en México ya no hay políticos con ideales, seres humanos que quieran amar a este país o que sean respetuosos del ser humano. Los políticos se han vuelto en mercenarios, que solamente les interesa el dinero y el interés. Por eso vemos lo que decían mis antecesores, el chapulinaje, el cambio de un partido a otro, el abordaje de estructuras de uno a otro. Y ahorita lo vamos a platicar brevemente a partir de algunos ejemplos. Entonces, si nosotros tomamos la política en México a partir del contexto que es el interés, vamos a explicarnos muchísimas cosas. Como dicen algunos, sigue la línea de dinero y vamos a encontrar a los que están atrás de la línea del dinero. Y vamos a ver a los verdaderos autores y los verdaderos interesados de mover este país. Obviamente el poder religioso, por ejemplo, ha estado atrás de la influencia en México. Yo les preguntaba a la mayoría de los mexicanos, ¿qué estados mundiales nos han invadido? Pues obviamente Francia, Estados Unidos, España. Pero jamás se les ocurría mencionar el Vaticano. El Vaticano es un estado. El Papa es un jefe de estado. Y el tener los ciudadanos con doble nacionalidad también son un arma de dos filas, porque pues, pueden ser ciudadanos vaticanos, ciudadanos mexicanos. Que por cierto, parece que los sacerdotes gustan de esta figura. ¿Por qué? Porque eso le da protección legal, porque si no les aplicaríamos un artículo con la denuncia de acción que podríamos expulsarlos cuando participan en política. Claro que también se ocultan en las sesiones civiles que ellos fundan. La última intervención abierta del Estado del Vaticano contra nosotros fue la Guerra Cristera, efectivamente. Pero siempre desde entonces han estado influyendo, ya desde antes y después han estado influyendo en la política en México. ¿Por qué? Porque están protegiendo intereses y eso es natural, son sus intereses y los van a buscar y pelear. Ahora, eso es en cuanto a la masonería católica, perdón, en cuanto a la iglesia católica. ¿Qué pasa con las iglesias que vienen de Norteamérica, las protestantes? Igual, están trabajando igual, por eso se usan acciones civiles, con un interés diferente, que es introducir la ideología norteamericana de lejos del catolicismo, o sea, de American for Americans. Y muy sutilmente, si alguien ha ido a las iglesias de este tipo, la organización es muy sutil y el adoctrinamiento es muy sutil, pero muy fuerte. También hace un rato nuestro amigo nos decía, ¿cómo se hace la transferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum? Efectivamente, yo he escuchado comentarios que Claudia es judía. ¿Y qué? El abuelo de López Obrador español. O sea, eso no significa mucho. Significa cómo han sido culturizados en sus últimos años y qué significan desde su posición ideológica actual. Eso es muy importante para entender el pensamiento de Claudia. Claudia es una mujer que se hizo en la lucha de las sociedades civiles. Y creo que conoce a nivel de piso la organización de Morena porque estuvo desde el principio. Me parece en lo personal que es una buena candidata, al menos con la confianza de Andrés Manuel. Y es cierto que Andrés Manuel no va a seguir al frente, pero tiene el deber me imagino que el deber moral de dejar a alguien que él crea al menos que va a ser una eficiente sucesora. Y parece que Claudia es la adecuada para él. Morena va a pasar tiempos difíciles, efectivamente, porque la transferencia de ahorita de priistas, expriistas a Morena es increíble, pero tiene una lógica aritmética que acaban de describir perfectamente mis antecesores. Si pasamos todos estos ricos y toda la estructura a nivel de terreno que tiene el PRI, le va a quitar esos votos a la izquierda, digo, a la derecha, y los va a pasar con Morena, pero además es una balanza. Al pasar toda esta priista del otro lado, va a bajar aquí los votos y van a subir acá. Y dice uno, bueno, ¿y qué pasó con los morenistas que están protestando ahorita? Se van a tener que aguantar, ¿saben por qué? Porque la política es cruel. Tan cruel que ahorita los aspirantes de la 4T, morenistas de cuño, desde la fundación se dan cuenta que para ser candidato se necesita dinero. Y mucho dinero para ganar una presidencia municipal, una diputación en las campañas. Muchos no fueron elegidos porque cuando se les digo ¿cuánto dinero tienes? Resulta que no tienen capital para sus campañas. Y ahí es donde entran los priistas, levantando la mano. Yo sí tengo. Pues vamos, vénganse para acá, ¿no? Es cruel ver a muchos compañeros de la 4T desplazados porque no tienen dinero para una campaña. Pero es una realidad. Eso nos señala que la 4T sí quiere perseverar y mantenerse como 4T. Debe hacer su cochinito, como dicen por ahí en los intervalos de campañas, para auspiciar a todos estos buenas personas de la 4T que quieran hacer buen esfuerzo ciudadano para auspiciar sus campañas. Si no, vamos a seguir cayendo en la venta de puestos, de candidaturas, porque eso se ha vuelto Morena también, venta de candidaturas. Y miren que conozco eso porque estoy cerca de algunas de ellas. El problema, a veces dicen que el problema de AMLO es que es de izquierda. Yo coincido perfectamente con mis antecesores, no es de izquierda, es un hombre astuto, hábil, inteligente, que supo encontrar un camino de compromiso económico y unió los intereses norteamericanos con los intereses mexicanos. Durante la pandemia me llamó la atención la crítica que se hacía acerca de AMLO, ¿por qué derramar dinero a través de las famosas tarjetitas? Pues porque cuando los Estados Unidos tenían la crisis, la gran crisis económica de los 30, pues el presidente en turno los puso a cavar hoyos y venía el de atrás tapándolo, y con eso hacía mucho circular el dinero, circulaba hacia abajo directamente al pueblo. ¿Qué hizo Andrés Manuel? Pues con la tarjetita bajó el dinero al pueblo, y el pueblo prendió a la verdura de la esquina, la zapatería de la esquina, la tintorería, y eso hizo una corriente de dinero efectivo muy, muy importante, que iba a llegar poco a poco a las empresas, a las medianas empresas, a las pequeñas empresas, y en ello circuló de abajo hacia arriba. Por eso los industriales están contentos, les tocó el dinero a los que trabajaban, pero hay empresarios que lo esperaban de arriba para abajo para meterlo al banco y luego fugarlo del país, ¿no? Esos son los que están molestos, porque los empresarios, conozco muchos, medianos, pequeños, están contentos, tuvieron dinero y sus empresas no cerraron, por el contrario, crecieron. La economía subió de abajo hacia arriba. Por eso la economía mexicana ahorita está considerada como una de las más excelentes, o la más excelente, de las mejores manejadas durante la pandemia y la pospandemia. Y muchos están copiando el modelo de no solamente López Obrador en cuanto a la mañanera, sino de su manejo económico. Porque si fijan, pues fue un modelo capitalista, simplemente reparte dinero abajo, que se produzca de artículos, se vendan, que se enriquezca el mercado, y van subiendo las empresas. O sea, no es eso, no es socialismo. Eso es ser inteligente. Porque Andrés Manuel, yo creo que tiene dos cualidades. Es un hombre nacionalista y soberanista. Quiere decir que sí atiende al interés de su país y que tiene muy claro que la soberanía radica en la nación y que solamente la lucha de los mexicanos va a ser fuertes. Que no tenemos que pedir permiso y reconocimiento a otros. De la capacidad que tenga para convencernos de eso a través de la mañanera y a través de la 4T, va a depender mucho de la evolución del país. Y sí, a mí me agrada mucho escuchar a la gente del pueblo que habla más sobre estos temas. Cuando yo era niño o joven, no se hablaba ante la gente, siempre seguían las instrucciones. Ahora hay más gente a nivel popular que habla de esto. Y me lleva esto a una reflexión que hace unos días venía. Vine en Uber y el chofer traía una de las estaciones de Radio Fórmula, un grupo así. Era la 1:00 p.m, entonces estaban de moda los noticieros, la hora de los noticieros. Ya saben, contra la 4T y echándole porras a la derecha, ¿no? Y me escuchaba el taxista y digo, bueno, este hombre se está mediatizando. ¿Cuántos choferes habrán esa hora oyendo la radio? Muchísimos, ¿verdad? ¿Cuánta gente habrá trabajando y escuchando la radio? Muchísima. Pues esa gente, aunque sea beneficiada de los beneficios de la 4T, ¿saben cómo piensa? Contraria a López Obrador. Porque todos los días está idealizándose, oyendo las estaciones de radio, los idiotas vendedores de mentiras que esta gente pone. Y ahí vamos entonces, como si la 4T se fuese consciente de fenómenos como este tan sencillos, a lo mejor buscaría también recuperar esos votos de los choferes, de la gente que está trabajando, en las tintorerías, en la tienda, que ahora está escuchando los noticiarios. Y es gente que después de escuchar su música preferida, y viene el noticiario cada hora, y otra vez otra ración, Y ahí es donde la 4T yo creo que está perdiendo una oportunidad excelente de recuperar muchos votos de gente que debería tener de su favor porque han sido beneficiados de sus programas. Y me da tristeza también ver que los mexicanos todavía no hemos entendido la lógica económica básica de un país, que es trabajo y dignidad. Hace un rato nuestro amigo hablaba de qué pasa con la Morena y la 4T. Efectivamente, el Morena que pasó hace 25 años probablemente, y les digo porque la organización nacional que yo presido, desde hace 25 años tenemos una nación civil que nació en la 4T. Y la nación civil no tiene nada que ver con la masonería en el mundo normal, o sea, nadie sabe que esa nación civil es nuestra. Eso en el sentido que los hermanos trabajan ahí convencidos de trabajar políticamente. Entonces nosotros trabajamos porque nos consideramos una escuela de ciudadanía. La masonería que yo represento nos consideramos una escuela de ciudadanía. Por lo tanto, formamos ciudadanos. No formamos magos, no formamos gente excéntrica buscando cosas raras. No, formamos ciudadanos. Y esos ciudadanos actúan por propia cuenta como ciudadanos. Y debo confesar que también hay miembros de la masonería en todos los partidos, ¿eh? Porque tampoco los sometemos a una línea ideológica, porque es el derecho humano que elijan sobre qué, cómo pueden pensar, en qué creer y demás. Somos respetuosos de los derechos humanos y eso está en la condición de nuestra organización masónica. Y tenemos una organización política, efectivamente, pero que no tiene nada que ver abiertamente con nosotros, la masonería. Solamente los hermanos masones que quieren participar en la política entran a esta organización política y se organizan. Y estamos también cerca de 22 estados. Y nadie sabe que hay una vinculación porque no tienen por qué saberlo, simplemente es gente ciudadana que quiere trabajar y está trabajando en una dirección que ellos quieren, que en este caso es la 4T. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que yo me di cuenta cuando Andrés Manuel llegó al poder. Pensé, ¿y dónde va a sacar a los burócratas, a los oficinistas, a los oficiales mayores? O sea, toda la democracia, la burocracia intermedia. No hay partido que tenga esos cuadros más que el PRI, porque los heredó y los heredó y los heredó. ¿Qué tenía que hacer? Pues trabajar con lo que tenía, o sea, porque ahí está incrustada mucha de la corrupción que se encuentra. O sea, a la secretaria que le acercan la torta, al jefe de oficina que le dan la mordida. Es lo que no ha podido combatir Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque está en la vena del mexicano, en el ADN parece ser. Yo no lo creo, pero la cultura para él nos ha llevado a eso. Y entonces creo que es un proyecto de cambio en varias generaciones, 3 o 4 generaciones. ¿Por qué? Porque necesita morirse esta generación de burócratas para que nazca otra con nuevas ideas. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que se tuvieron que morir, los que salieron con mentalidad de esclavos, se tuvieron que morir en el desierto para que solamente los nacidos en el desierto que han con mentalidad libre puedan llegar a las tierras prometidas. Bueno, eso es lo que según dicen la enseñanza de estas, pues también vale la pena a veces revisar un poco de las religiones, ¿no? Pues igual necesitan morirse todos los burócratas e intermediarios que nacieron con mentalidad priista y de corrupción para que den paso con los años a nuevas gentes jóvenes como ustedes que hayan crecido con una mentalidad diferente y no acepten mordida. Entonces eran los cuadros intermedios en el gobierno para ir transformando este país. O sea, es una transformación de 4 o 5 generaciones, no es de ahorita. Tenemos que luchar para que se mantenga la línea que marcó Andrés Manuel para lograr este propósito. Para que lleguen a ver si seamos un país verdaderamente libre. Libre al menos de la corrupción. Y eso pues ya vieron cómo debe haber rendido frutos. ¿Se puede ser feligrés ciudadano? Pues claro que se puede ser un feligrés ciudadano. Por eso existe el concepto de laicismo. Separación iglesia-estado. Ya sea efectivamente Dios, pero también ahora sea la separación y estado-poder económico. ¿Por qué? Porque el Estado se encarga de crear, de ser la directriz del país, establecer las condiciones para que los ciudadanos del país, sus negocios, sus bienes crezcan y sean verdaderamente eficientes para la sobrevivencia y el beneficio del país. Y la economía, pues, rinde frutos a los intereses particulares. No tienen por qué estar peleados, pero pues tal parece que el egoísmo que se presenta en los empresarios, sobre todo en la esfera católica, porque son ellos los que muchas veces los empresarios cerca de la Iglesia Católica son los que siempre son más afectos a atacar a la 4T. Eso me parece a mí. Y hay un fenómeno que me parece extraordinario, la mañanera. La mañanera es un fenómeno de comunicación que está en todo el mundo, como un ejemplo extrañísimo de algo, como la izquierda está combatiendo a la derecha sin medios. Ahorita es objeto de estudio de muchas fuentes, de todas las especialidades, el fenómeno de la mañanera. Y cómo romper un molde tradicional que el presidente tiene que callar si está sujeto a lo que los medios tradicionales, confrontándolos cada mañana, educando al país, cambiando sus ideas. Es un modelo que nunca en un otro país había sido y que ahorita no siendo estudiado, está siendo copiado por muchos estados, por muchos presidentes y por muchos grupos políticos. Es una poca cosa que me parece de la herencia de la 4T, de las más importantes. ¿Por qué? Porque es una forma de combatir a los medios, sobre todo los grandes poderes fácticos, además de los que han anunciado ya mis antecesores. España, pues hay un canal de televisión que se llama Noticias TV, que les recomiendo que lo vean. Están admirados, o La Octava, o el Canal Red, que son de las pocas entidades en Europa que están hablando la verdad, hablan claramente sobre la guerra en Rusia contra Ucrania, el problema palestino con Israel. O sea, lo hablan abiertamente y tienen una audiencia de miles, de millones tal vez. En cambio, la Deutsche Welle, France y todas ellas siguen pasando las noticias, como decían, de Catabón, la que organiza un tanking. O sea, esos tanques de pensamiento organizan y, órale, ahí está el boletín, repítanlo. Métanlo a la copiadora de los medios y repítanlo nada más. Lo que está pasando en México es muy interesante. La 4-3 fue un fenómeno interesante. Pero ahora corresponde, ya que se va Andrés Manuel, los que estamos ahí, luchar para que el efecto del chapulinazgo disminuya. Porque efectivamente, él se puede convertir en el PRI. Y ya saben lo que se convirtió el PRI después, ¿verdad? Porque el PRI cuando nació, pues tenía una plataforma política e ideológica. Terminó siendo igual. Gente que solamente estaba interesada en los beneficios. Y espero que los jóvenes entiendan esto. Un país que no crea líderes con pensamiento propio, con plataformas ideológicas, está terminado a creer solamente en un Dios, el Dios del dinero. Y eso nos hace perder todo. Jóvenes, por favor, atiendan este llamado. Es importante crear ideología en beneficio de todos y ser ciudadano verdadero. Cuando uno cae solamente en el Dios del dinero, no puede uno comprar cualquiera, o puede uno comprar a cualquiera. Es cuanto, muchas gracias. Les toca el turno al doctor Alex Munguía Salazar. Muchas gracias. Muy bien. A ver, primero quiero agradecer a todos esta posibilidad de externar alguna lectura respecto a estos poderes fácticos y lo que significa para este proceso de cambio. Yo tendría una visión más cercana a la que acaba de exponer el maestro Jesús Macario. Jesús Macario, porque, a ver, en el día a día yo doy clases a grupos de 50 personas de la licenciatura de ciencia política. Yo veo que hay un involucramiento muy importante, pero más allá de los partidos políticos, que hay unas visiones críticas, por lógica, por lo que han demostrado la incapacidad, el chapulinismo, que lo único que les interesa es el dinero, el lucro, pero la gente adquiere una cultura política que esto ya es inamovible. El ejercicio pedagógico del cambio social es algo muy rico, y para un país que tal vez habría que hacer una distinción, por ejemplo, en el caso guatemalteco, de una élite blanca que siempre asumió que el resto eran indios tontos y todas las etnias guatemaltecas, o en el caso de Sudamérica, Argentina, Uruguay, que asumió que los indios eran seres despreciables, que había que exterminarlos y únicamente traer europeos a poblar o a repoblar ese país. En el caso mexicano, desde que México accede a su independencia, en el 21, Iturbide, que era un güero de rancho del Bajío, el llanero del virreinato de la Nueva España, cuando se firma el Tratado de Paz con España, se estableció que México se iba a conformar en una monarquía constitucional. Claro, después se le acusó a Iturbide que quiso usurpar el poder y nombrarse emperador, pero indudablemente la lógica era que México se iba a constituir un poco como el modelo español actual. Ese era el modelo que se firmó con los tratados de paz. Siglo XIX, sistemáticamente fue la repetición de la subordinación en esas estructuras virreinales, donde, si ustedes recuerdan, en las primarias nos enseñaban 30 cuadros que había sobre todas las posibilidades de mezclas raciales: negro entre indio, indio entre prieto, prieto entre árabe, tente en el aire, salta para atrás, no te entiendo. Es decir, esas denominaciones étnicas raciales que se establecieron en la época virreinal, pues indudablemente se llevaron, fueron perpetuadas en el siglo XIX, un proceso de desgaste político absoluto, donde no hubo la emancipación de las mayorías, donde fuimos ciudadanos de chocolate, es decir, ciudadanos sin participar en los procesos políticos reales. Hablamos de violencia, indudablemente quien se espanta de la violencia actual no sabe lo que se vivió en el siglo XIX. Tuvimos guerras civiles fratricidas entre hermanos, primos. Guerras civiles, sistemáticamente el siglo XIX fue absolutamente sangriento en ese país. Es decir, nunca se emanciparon las masas. En el siglo XX, cuando accedimos después de la Constitución del XVII, se nos dijo que ya todos éramos ciudadanos. Claro, pero había que construir una ciudadanía, cultura política, no ser nada más receptores de un apoyo, de un pan, de un mendrugo que te dan en turno para estar feliz, sino construir una ciudadanía plena. Yo creo que el avance sustantivo de la 4T o de esto que estamos viviendo actualmente no lo para nadie, ni la izquierda ni la derecha. Yo creo que deben estar sorprendidos, porque lo que no saben es que los jóvenes, como mayoría de este país, van a asumir y han asumido una visión crítica que ya no responde nada más a las visiones partidistas. O sea, el hecho de asumir con dignidad que se tienen derechos, que se pueden exigir, que la voz puede ser escuchada, esto puede generar cambios profundos en el país, como nunca antes los vimos. Indudablemente hay regiones del país donde la tradición caciquil es evidente. Puebla es una herencia. De Puebla para el sur del país, siempre el cacique, aquel que tenía la mujer que quería, aquel que le quitaba la vida a la persona en turno, si era esposo de la mujer o era el padre de la niña, y era esa visión de poder omnímodo que hacían y deshacían. Claro, pero el país está conformado por otras regiones, como lo hemos visto inclusive en la violencia del Bajío. A diferencia del Bajío, a diferencia de la herencia muy hacia el sur, es que en el Bajío la gente que le falta respeto a la familia, pues paga con su vida. La herencia de pequeños propietarios, Michoacán, y Guanajuato, Jalisco. Es decir, esta herencia cultural que también establece las distintas maneras de entender la participación política. Es decir, la trascendencia sustantiva que creo yo que tiene que ver con un acto pedagógico es que si la gente asume con responsabilidad su visión crítica de saber que puede exigir derechos, que tiene la oportunidad de hacer valer su voto, que tiene la oportunidad no nada más de participar en el proceso electoral, sino incidir en términos de la política de sus distintas regiones o en el ámbito nacional, eso es un cambio sustantivo. Y a mí me llega a la mente un hecho que marcó, yo creo que para los medios de comunicación occidentales fue un referente importante. Hoy en día vemos un desastre con los migrantes venezolanos por América Latina, ¿no? Pero hubo un cambio importante que estableció el proceso de cambio social de Chávez en Venezuela. ¿Y saben qué fue? Cultura política. Recuerdo un documental que se llamó La Revolución no puede ser transmitida, donde va un periodista británico y ve, para variar, que una señora, madre de familia, baja de las montañas cuando fue cuando se intentó establecer un golpe de Estado y eliminar a Chávez en el poder, que este periodista le pregunta a la señora: ¿usted a dónde va? Bueno, voy a exigir la restitución de mi presidente, pensando él que era una señora con hijos y que nada más estaba por el dinero, por la comida que le iban a regalar. Dice: no, señor, yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa, pero bajo para exigir la restitución de mi presidente que elegí mediante un acto democrático. Ha dicho: pero esta señora está loca. Sí, pero ¿a qué se refiere? Claro, si la oposición quiere una presidencia que se prepare y participe en un proceso electoral y que gane las elecciones de manera democrática. En este momento, quieran o no, hay un presidente, en el caso de Hugo Chávez en su turno, que lo he elegido y quiero que sea restituido hasta que él termine su periodo, tal y como lo establece la Constitución. Es decir, es algo que esto transforma una sociedad, y esto lo digo, bueno, analizando desde la época virreinal o el siglo XIX o el siglo XX mexicano, uno se percata porque tiene que ver con el sentir de los pueblos originarios, pueblos indígenas en la sierra, gente que nunca ha recibido nada, gente que históricamente ha vivido en el atraso, abandono, insulto. Cuando se da cuenta, y mediante ejercicios pedagógicos de participación política plena, que ya no tiene que bajar la cabeza, en ese momento una sociedad se transforma de manera profunda. Yo creo que indudablemente Claudia Sheinbaum va a ganar. Y va a ganar, si yo fuera ella, yo no hubiera aceptado, porque la responsabilidad que tiene ella de mantener el proceso de cambio social, ni se lo imagina si no lo cumple. Porque la gente ya no está con los ojos cerrados. Este país se ha transformado y creo yo que inclusive los medios de comunicación, el internet, el Twitter, todo esto, las nuevas generaciones van a saber cómo usarla. Y entonces el cambio profundo de una sociedad pues parte de un fortalecimiento de cultura cívica. Es decir, ya no bajar la cabeza, ya no esperar que el político en turno me regale para poder llevar a casa algo. Ya no bajo la cabeza, sino ya tengo y asumo con responsabilidad como hombres libres, como la esencia misma de una república, una res pública. La república tiene hombres libres, hombres que participan, no son esclavos, no son súbditos, y tenemos que trascender de esa lógica de una pseudo ciudadanía de súbditos. Si vivimos en una república y la gente está asumiendo con responsabilidad, pues ahora las cosas se transforman. Y ya quien espere que las cosas vuelvan a ser como hace unos años, está en un enorme error. La gente ya no está dispuesta a recuperar aquello que eran taras, tanto mentales como de formación. Hoy en día la sociedad mexicana está asumiendo con su propia responsabilidad un proceso de cambio. A mí me queda claro, y con esto cierro, que en esta toma de poder de Claudia Sheinbaum en el Zócalo, yo me encontraba en una reunión donde había juristas y un poco preocupados por la participación de la gente. Le digo, sí, pero aguas. Esa gente ya no se va a emancipar, ya no se va a subordinar. Ellos están asumiendo con responsabilidad lo que es realmente vivir bajo una lógica de libertad, bajo una lógica de participación plena en términos políticos. Agua de los políticos de izquierda o derecha que supongan que la gente va a volver a entrar en el redil bajo esta lógica de subordinación. La gente, cuando asume su lógica, cuando se fortalece en términos de una participación plena, no la para absolutamente nadie. Y esto hay que entenderlo. Este país se ha transformado y, a pesar de todas las broncas que existen, como el tema del narcotráfico, la participación de la delincuencia organizada, este país ha vivido violencia. Siglo XIX, revisen, bañados en sangre, tanto a nivel interno como a nivel externo. Algo que aprendimos, inclusive, a diferencia del resto de América Latina, es que México no idealizó lo blanco, lo de ojos azules, como sí muchas de las élites de la oligarquía latinoamericana. Por eso siempre nos referíamos a América Latina como estructura decimonónicas. Aquí aprendimos de manera brutal ver que el europeo lo mismo defecaba fuera de las iglesias, ver al francés que violaba o mataba, ver al norteamericano que mutilaba, que agredía, ver a todos los europeos y la cultura, esa idealización que hizo América Latina de ¡ay! El ser europeo, la herencia europea que nos va a llevar al desarrollo. México lo aprendió de manera brutal. Brutal, porque la violencia desafortunadamente ha sido parte de nuestra historia. El bañarnos de sangre, siglo XIX, nos bañamos literalmente en sangre, tanto en guerras internas como en guerras externas. Y esto generó una, creo yo, ese término que se emplea hoy de resiliencia, es decir, salir adelante en medio de un ambiente casi caótico. Y creo yo indudablemente que el triunfo es evidente, tal vez en algunos estados se van a dar sorpresas, porque la gente además es muy crítica, y con justa razón, de muchos de los pseudoliderazgos que se asumen regionales, en realidad no representan a nadie. Pero a nivel nacional, el movimiento nacional Ese no lo para absolutamente nadie. Esto ya inició y no va a parar de manera retroactiva o de manera contraria a lo que se puede esperar. Esta sociedad ya ha avanzado, ya inició, hay cambios y creo yo que se van a fortalecer dichos cambios. Y bueno, con esto nada más era externarles a ustedes, agradeciéndoles muchísimo este espacio. Gracias. Bueno, el que se fue a la villa ya recuperó su silla. Doctor Diego Velasco Caballero, su turno. Hubo un error, mi nombre es Diego Velázquez Caballero. Entonces, igual, no, por favor, me presento. Y quiero aquí pues recalcar en este diálogo que algo que debemos observar en el sistema político mexicano es que es un sistema intervenido, contradictorio y poco institucionalizado. Y lamentablemente Morena no consiguió cambiarlo. Estamos en una logia que lleva el nombre de Gilberto Bosques Saldívar y habría que preguntarse qué diría él hoy de cómo estamos. Gilberto Bosques Saldívar salió huyendo de un cacicazgo y pues parece que Puebla sigue igual. Y entonces habría que preguntarle, ¿no? ¿Por qué se fue tan lejos, don Gilberto? ¿De qué huía? Porque nos encontramos con una cultura política, nos encontramos con liderazgos que son antiliberales por completo. Y si alguien tiene que preocuparse porque las libertades, porque el liberalismo, porque una cultura democrática esté en riesgo, es la masonería. Es muy grave lo que está pasando en nuestro país, es muy grave que de pronto no se tenga conciencia de lo que México está viviendo, de los retos que presenta hacia el futuro y de las perspectivas de estos poderes fácticos. El PRIAN, precisamente, como señalaba el doctor Elio Masferrer, tiene la patente en el 88, pero el PRIAN nace precisamente en el 46. Nora Hamilton tiene un texto excelente que se llama La autonomía del Estado en México y relata cómo la última ocasión que hubo Estado en México fue en el cardenismo. Porque una vez que el cardenismo con esta alianza progresista trata de enfrentar al imperialismo, trata de enfrentar a los cacicazgos, de desarrollar una unidad patriótica, bueno, es sometido. Y a partir del avilacamachismo, insisto, parece que en Puebla no ha cambiado para nada, el avilacamachismo es esa entrega del Estado mexicano al imperialismo yanqui, a la ultraderecha, y a estos poderes fácticos que hoy nos controlan. El doctor Elio Masferrer describió muy bien cuáles son ese tipo de instituciones, de actores, que los poderes fácticos señalan. Aquí se han mencionado otros, y uno muy grave es el narcotráfico. Nora Hamilton establece que de pronto el populismo, de pronto los grupos que resisten este sector que Miguel Basáñez, en ese excelente libro también de la lucha por la hegemonía en México, comparte, los movimientos sociales, más que la sociedad civil, se usa como moneda de cambio frente al imperialismo. Es una especie de rebeldía, de resistencia, que, bueno, el Estado mexicano en diferentes ocasiones, algunas élites nacionalistas han tratado de desarrollar frente al intervencionismo. Es muy complicado. Soledad Loaesa, una autora que no es comunista, en un texto que denomina a la sombra de la superpotencia, describe cómo precisamente desde el alemanismo y quizá desde el avilacamachismo, insisto, el poder de veto de los Estados Unidos sobre los candidatos presidenciales es impresionante. Hoy quizás sigue pasando lo mismo, porque no es fácil construir el país, no es fácil construir el Estado en un país como México, con una geografía tan complicada, sobre todo por la cercanía con Norteamérica. Hoy se vive un Mexit, pero que no es promovido por nosotros, ¿no? Ojalá y como en el caso de Gran Bretaña, pues México tuviera la capacidad para decidir si pertenece o no a la globalización, pero al ser un Estado intervenido, al ser un Estado hervidero de espías, hervidero de intervencionismo, pues de pronto los actores más hegemónicos nos expulsan, ¿no? Hoy Canadá, Estados Unidos nos dicen ya no es Norteamérica, México, tiene que voltear, tiene que regresarse a Latinoamérica. Así como de pronto a España se le planteó un mismo escenario, ¿qué tanto nos cuesta, qué perdemos, qué ganamos si dejamos de pertenecer a Norteamérica? ¿Qué implica el que precisamente esta perspectiva de la separación de la economía norteamericana, de la influencia de los Estados Unidos en nuestra sociedad, se rompa? Y repito, ¿qué tanto perdemos si las libertades están en riesgo? El narcotráfico es uno de estos actores que se ha convertido en un poder fáctico grave. La mayor parte de los partidos políticos presenta candidatos que la verdad son un esperpento y que muchos, salta a la vista, están más que comprometidos con estos poderes. El narcoimperio, por supuesto, no se controla desde aquí. Lo manejan los Estados Unidos de Norteamérica y han sido estrategias geopolíticas que se pueden evidenciar de muchas formas. Pero así como también hay un narcoimperio, también hay narcocomunismo. Y entonces nuestro país se enfrenta a un dilema muy grave, porque hoy, y retomamos la perspectiva de Gilberto Bosque Saldívar, México también está en una orfandad. México se encuentra en una situación donde pareciera que el narcotráfico controla muchas instituciones, no es solo responsabilidad de este sexenio ni de este gobierno, pero es una nueva forma de dominación política que avanza y que nadie puede detener. Este es el poder fáctico más terrible. Podemos señalar sus compromisos con muchos otros actores, pero así como hay una ultraderecha que ha infiltrado a los partidos tradicionales, incluso a Morena, el Yunque también está en Morena, el Yunque también, que ya quizá no debería ser la preocupación más grave en este momento, hoy el narcotráfico avanza y, insisto, encontramos una sociedad muy débil frente a las imposiciones de estos personajes que serán gobierno, y eso es lo grave, que serán gobierno, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer una sociedad que quiere ser libre? Fijarse muy bien a quién apoya, establecer los límites, e incluso si los límites del Estado mexicano han llegado a lo más grave, pues entonces observar de qué manera el contexto internacional puede contribuir a lo que está pasando en México. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda parte de esta mesa redonda. Quiero señalar que el compromiso político de este proyecto que está en marcha, el principio teórico que creo que se está combatiendo en el mundo, tiene que ver con el asunto de la soberanía. Y este asunto de la soberanía aquí en México está definido claramente en la Constitución desde el siglo XIX, cuando se establece que la suprema autoridad, ¿sí?, o sea, la soberanía descansa en el pueblo. Esta visión laica, que parece cosa secundaria, es muy importante porque eso hace de México algo único en el mundo. Yo he viajado poco, pero me doy cuenta de esta cultura laica ya instalada en México, que nos ha permitido llegar a lo que yo digo la cuarta transformación. Pero ya no es la libertad el valor prioritario, por lo menos no lo pongo aquí a discusión, es la democracia. Y por eso es que este proyecto, hacia este nuevo proyecto de nación, descansa en el principio teórico de la soberanía popular. El pueblo es la máxima autoridad, ya. ¿Y dónde se manifiesta el pueblo? En la Constitución. Entonces, si tomamos este principio, que además unido a una intencionalidad ética, que es la construcción de una nueva república, con las características que una y otra vez se repiten, pero yo quiero aquí, para abreviar, que al principio se manejó mucho, se ha abandonado, pero no es poca cosa, se hablaba de una república amorosa. O sea, establezcamos relaciones de amistad o de amor, ¿contra qué? Contra la violencia. De ahí que todos los ataques a la 4T tengan que ver con balazos, abrazos, ¿sí? O sea, se reían, se ríen, pero ahí hay una profunda consigna política. Y claro que no se va a transformar esto de la noche a la mañana. Todavía hay una visión providencialista y de la que también participan los masones, ¿sí?, de que hay una autoridad más allá de lo humano. ¿Sí? Bueno, por lo menos eso es lo que yo ahorita estoy señalando. Entonces, la soberanía descansa en lo que los hombres declaramos, y en México está muy claro, el pueblo. Es una construcción teórica. O sea, para rápidamente, el pueblo soberano no es el pueblo histórico. Sí, estamos llenos de defectos, de limitaciones, pero éticamente está establecido como un ideal. Y no hay nada más allá que el pueblo soberano. Por lo menos no hay evidencia científica de que haya ese algo más. Entonces hay que hacer muchas correcciones en estas visiones que, por ejemplo, en los Estados Unidos, para resolver problemas jurídicos, se jura, no ante la Constitución, sino la Biblia. Entonces, aquí hay dos cosas también importantes. Hay un texto hecho por humanos, que es la Constitución, y otro que dice que también está hecho por humanos, pero que mandatada por una entidad superior. Bueno, tenemos que resolver eso, ese conflicto, que es teórico, para practicarlo en la vida cotidiana y hacer avanzar el espíritu laico. Otra cuestión muy importante que tiene que ver con esto de la violencia, ahora que he estado siguiendo el fenómeno de Ecuador, el actual presidente utiliza una pareja de términos que yo creo que es muy importante para el proyecto que se está impulsando en contra de la democracia, contra la libertad. Él no habla de narcos, él habla de narcoterroristas. Incluir el terrorismo en el lenguaje significa, en el lenguaje, ir instalando una narrativa que justifica esa lucha contra los terroristas. Y ya sabemos cuál es la fuente, qué es lo que puede venir. Por eso es que México, incluso López Obrador, se negó a utilizar, se niega a utilizar, porque es abrir la puerta a la violencia que viene de quienes están en contra de la democratización en el mundo, que yo creo que es el fenómeno que está creciendo y de eso están asustados. Finalmente, ya que hemos contado con los diagnósticos de todos nuestros buenos amigos que están aquí, ¿cuál es la proyección? Hay una lógica de campaña. Hay que ganar las elecciones, ¿no? Bueno, ya se gana. Parece que nadie duda que Sheinbaum va a ganar. Hay dudas en el plan C, pero bueno. No hay dudas de que el Ejecutivo y probable, no, y que también el Legislativo, porque miren, es muy importante, porque el Legislativo es la que tiene como función el presupuesto y sobre eso está, ¿quién controla el presupuesto? Se puede perder gobernaturas, no diputaciones ni senadurías, en fin. Y viene otra lógica, gobernabilidad. Frente a todos estos diagnósticos que nos han manifestado nuestros amigos, ¿en qué condiciones Sheinbaum va a gobernar? ¿Cómo la ven? Comenzamos con don Elio, así en el mismo orden que establecimos para el diagnóstico. Un pronóstico, a ver si ocurre o no. Don Elio. Muchas gracias. Yo creo que hay que diferenciar a Sheinbaum de la 4T. Creo que hay algunos estados donde la 4T se presenta en senadores dividida. Y entonces, ¿por qué? Porque quiere ganar. Para tener los dos tercios en senadores, hay que ganar, los senadores son dos ciclos. Una cuarta parte es por representación proporcional y otra, y después los estados es 2-1. Entonces, esto tiende a favorecer a los estados con menos población, a darle una sobrerepresentación. Entonces, es probable que gane, en ciertos estados pequeños, gane la derecha, se lleva a los dos. Entonces, hay otros estados donde la 4T le apunta para tener mayoría a jugar con los tres candidatos, o sea, llevarse los tres senadores. No hay que olvidar que la Constitución marca una sobrerepresentación del 8%. Esto ha sido, el INE y el Tribunal Electoral han hecho unas interpretaciones medio raras de la sobrerepresentación. Creo que en este caso, esas interpretaciones que hicieron sobre la sobrerepresentación estaba hecho justamente para impedir que Morena obtuviera los dos tercios, aunque sacara, supongamos que sacara el 60%, no el 66%. Entonces ahí hay un juego de representaciones, sobrerepresentaciones, etcétera. Ese es un punto. En la Cámara de Diputados, el asunto podríamos decir que es distinto porque ahí se juegan distritos y se combina el distrito con representación proporcional, ¿no? Pero es más factible obtener los dos tercios. Esta es una de mis hipótesis. La otra hipótesis en torno al crimen organizado. Creo que hay que diferenciar el narcotráfico del crimen organizado. O sea, en definitiva, lo que existe es una figura que es el crimen organizado. Simultáneamente, debemos entender que el narcotráfico es otra cosa distinta, porque de alguna forma los Estados Unidos introducen, aceptan que se introduzcan drogas como una estrategia de control político, fundamentalmente de la juventud. Entonces, no podemos, para quienes tenemos, una de las ventajas de tener 77 años, hay muchas desventajas, les puedo asegurar, pero una de las ventajas es que no podemos olvidar el escándalo Irán-Contras cuando la DEA introduce en forma escandalosa cocaína, la vende y el dinero lo aplica para financiar a la contra nicaragüense y le compra las armas que le da la contra nicaragüense a la República Islámica de Irán, ¿sí? Con el que decían que estaban en conflicto, ¿no? Entonces, ¿por qué la DEA es un aparato interesante del Estado norteamericano? Porque es controlado en gran parte por un sector de la burocracia que es los cubanoamericanos, que son un factor de poder dentro de los Estados Unidos, que quizá en Estados Unidos no le dan tanta beligerancia, pero que ellos se mueven en su patio trasero, que es América Latina. Y México es un objeto especial porque, en definitiva, el respaldo que le da la 4T a la Revolución Cubana, rescatar a Evo Morales antes que lo mataran en Bolivia y García Linera, de alguna manera un respaldo a Venezuela y con toda la polémica a Nicaragua, es algo que ese segmento de los aparatos de Estado de los Estados Unidos considera que es una disputa de hegemonía para ellos. Esto es clave para entender por qué, ustedes se fijan, quien sale a criticar a la embajada, el asalto a la Embajada de México en Ecuador, no es necesariamente el Departamento de Estado, ni la DEA, por supuesto, sino que es el responsable de seguridad nacional, de seguridad, Sullivan. ¿Sí? Sullivan. Ese es el que sale a decir que es, que qué bruto, ¿no? Los otros hacen guajes. ¿Por qué? Porque están detrás de Noboa. Porque les cae gordo México. Entonces, debemos entender que algunos de los factores que nosotros pensamos que son internos, no lo son, sino que juegan otras cartas. ¿Sí? Ese es uno de los problemas más complicados. Y cuando esto que leí de Crespo y incluso del señor Mario Patrón, están invocando a esos poderes fácticos a nivel internacional. O sea, en este momento está claro que van a desconocer los resultados de las elecciones en Venezuela. Eso es obvio. Que ya han desconocido los resultados de las elecciones en Nicaragua, bueno, no hablemos de Cuba, y en cualquier momento desconocen Bolivia. Pero sí participan del golpe de Estado contra Castillo en Perú, con la mano en la cintura. Y ahí está Boluarte. ¿Sí? ¿Quién mató a Villavicencio para quitarle votos a Revolución Ciudadana y que entrara a Noboa? Podemos ser ingenuos. Entonces, estamos frente a poderes a nivel internacional que no tienen ningún problema en jugarla y que tienen sus operadores locales. ¿Sí? Esto es mi pronóstico, que puede ser que gane, pero que consiga los dos tercios. Pero luego va a haber un doble movimiento. Una de mis hipótesis es que va a haber representantes populares electos por el PRIAN y cuando tengan la cosa se van a pasar a Morena. Y tengo mi hipótesis de quiénes, de dónde vienen esos. Y simultáneamente va a haber algunos de los chapulines a que se refería aquí Carlos Figueroa, que van a tratar de no cumplir, como brincaron Germán Martínez, ¿sí?, y algunos más, ¿no? Entonces, creo que el asunto no está acabado el día de las elecciones, sino que va a haber un forcejeo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que estos convocan a los Estados Unidos, ¿sí?, a que intervengan, ¿no? O sea, en forma... Sí, eso, intervienen. Entonces, preparémonos, porque mantener la soberanía nacional de a de veras en América Latina no es tarea sencilla. Y hay mucha gente, hay algunos que están enojados porque los gringos se llevaron el 52% del territorio nacional y otros que hubieran querido que se llevara el 48% restante. Claro, los gringos lo querían libre de ocupantes porque realmente lo que se quedaron, había muy pocos mexicanos donde se quedaron y los poblaron rápidamente trasladando población, ¿no? Pero así está la... Creo que yo lo veo así. De todos modos, creo que Claudia Sheinbaum es confiable. En lo personal, creo que algunos de los que postularon no eran confiables. Lo digo con toda franqueza. Yo no creo que Marcelo Ebrard, si quedaba de presidente, hubiera profundizado mucho la Cuarta Transformación. Puede ser que sea un buen operador, si lo hacen operar, pero no sé... que viene. Y esa desconfianza también va para la gente del PRI. ¿Por qué ponen a Xóchitl y no a Beatriz Paredes? Porque Beatriz Paredes, podemos estar a favor o en contra, pero se sabe que piensa. La otra señora, todavía no tenemos claro cómo organiza las neuronas, ¿no es cierto? Que las organiza es obvio, ¿no? Pero realmente... tiene un comportamiento, podríamos decir, errático, porque todavía no tiene claro. El problema que tiene es una mujer inteligente, pero el problema es que todavía no ha podido discernir y separar lo que es el manejo de una empresa de lo que es un Estado, ¿no? Eso mismo le pasó a Leo Zuckerman. Estamos hablando de gente que no son tontos, ¿eh? Cuidado, quiero que quede claro. Leo Zuckerman, cuando nos sugirió que fuéramos a comprar dólares porque el dólar se iba a ir a 35 y todo esto, pensó como empresario. No pensó como economista y no tuvo claro que la 4T era ampliar el mercado interno. Y que evidentemente, si se ampliaba el mercado interno, iba a aumentar el consumo, aumentaba el consumo, etcétera, etcétera, tenía que cambiar el precio del dólar. ¿Por qué está bajo el dólar para nosotros? Porque favorece a los importadores. Podemos comprar montones de cosas importadas. O sea, gran parte del dinero que nos entra, de las remesas, etcétera, lo compran, lo recuperan con los cereales que nos venden. México importa más de la mitad de los alimentos que consume y un montón de cosas. Entonces, el asunto está, eso podemos estar de acuerdo con los masones que dicen, para entrar a masonería tienes que tener un proyecto de nación, ¿ya? Es uno de los requisitos, hasta donde entiendo. Entonces, o para llegar a ciertos niveles. En definitiva, lo que estamos viendo es un proyecto de nación hecho por López Obrador, que evidentemente es miembro de la masonería, de alguna de sus vertientes. López Obrador masón? Yo creo que sí. Y creo que él estaba vinculado, o estuvo, a Enrique González Pedrero. Bueno, sí. Que era su... Pero de alguna manera es un mentor. Sí, es un mentor. Bueno. Él y Pellicer. ¿Y esos de dónde salieron? No sé si eran masones. Muy bien. Aquí los podrán decir. Bueno, he recibido mensajes de que quieren participar con preguntas. Vamos a terminar de hacer este ejercicio de pronósticos, abreviando lo que más se pueda, para darle oportunidad a nuestro auditorio a preguntar. Por favor, gracias. Sí, rápidamente. Eso de viva la gran fraternidad universal, que yo sepa, es algo, es una propuesta típica de las organizaciones masónicas y varias de las cosas que plantea. Y el rito nacional mexicano de la masonería tuvo muchos antropólogos que hacían rituales en Teotihuacán, en sitios arqueológicos, etcétera, y utilizan muchos recursos de la tradición prehispánica. Entonces hay gente que se parece, camina como pato. Bueno, brevemente, porque ya has anunciado que todavía tiene que participar el público, ¿no? Yo preveo tres escenarios. En los tres escenarios, yo pienso que gana Claudia Sheinbaum. La diferencia entre los tres escenarios es cómo gana. El primer escenario, que sería el más catastrófico, Claudia Sheinbaum gana, se pierde la Ciudad de México, Santiago Taboada y el cártel inmobiliario ganan. Y otra cosa más catastrófica, se perdería, digamos, en este primer escenario, la mayoría en las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Este sería un escenario catastrófico. Sería catastrófico porque creo yo que entonces, en ese momento, empezaría a operar el golpe de Estado. Y un golpe de Estado que no es un golpe de Estado militar, porque ya no se estilan esos estados, son los golpes de Estado legales o judiciales, o golpes de Estado blandos, o como lo hemos escrito y publicado en un artículo Octavio Moreno y yo, es el neogolpismo. Es el que le dieron a Dilma Rousseff, el que le dieron a Fernando Lugo, el que le dieron a Pedro Castillo, ¿verdad? Ese es el escenario. Y ganas a la derecha mexicana no le faltan para poder dar ese golpe de Estado. No lo ha podido dar porque no tiene las mayorías en este momento para hacerlo. Pero en el caso de que sucediera este primer escenario, no tengo la menor duda que se empezaría a gestar un golpe judicial a través de la Suprema Corte de Justicia y convalidado por una mayoría en el Poder Legislativo. La derecha no es demócrata, o solamente es demócrata cuando le conviene. Eso es un axioma que podemos decir. También otro axioma es que en la izquierda nos solemos equivocar de enemigo. La derecha nunca se equivoca de enemigo. Tiene una enorme sabiduría para saber dónde está su enemigo y dónde golpear en el justo momento. En la izquierda nos estamos peleando entre nosotros todo el tiempo. El segundo escenario, Claudia Sheinbaum gana, se gana la Ciudad de México, se gana la mayor parte de las alcaldías de la ciudad, se gana una mayoría simple en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, el escenario va a ser parecido a lo que estamos viviendo ahora, con un margen de parte del Ejecutivo para poder impulsar ciertas reformas, pero con serias limitaciones para poder hacer reformas constitucionales y las reformas las leyes que, digamos, que se aprueben en el Senado y en la Cámara de Diputados, según sea la Cámara de origen, por iniciativa de las propias cámaras o por iniciativa presidencial, corren el riesgo de ser anuladas por la Suprema Corte de Justicia. Entonces va a ser una guerra de desgaste a lo largo de 6 años, en las que de manera trabajosa se va a seguir avanzando, pero de manera muy trabajosa. El tercer escenario es Claudia Sheinbaum gana y gana la Ciudad de México, gana la mayor parte de las alcaldías en la Ciudad de México. Y estoy mencionando la Ciudad de México porque esta es una parte fundamental. La derecha le está apostando en este momento. Sabe que con la señora Xóchitl no va pero ni a la esquina. Entonces le está echando todos los kilos a la Ciudad de México, en la jefatura de gobierno y en las alcaldías, y le está echando todos los kilos para obtener la mayor cantidad de diputados y senadores. Pero bueno, en el tercer escenario, que es el escenario, digamos, más optimista, se ganaría todo esto, habría una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, o algo que se le acerque. Recuerden ustedes que la mayoría calificada son 334 diputados en la Cámara de Diputados. No recuerdo el número en lo de los senados, pero en la Cámara de Diputados son 334. Pongan ustedes que gane Moreno y sus aliados ganen 300, 310. El margen de negociación con las otras fuerzas para obtener una mayoría calificada va a ser muy similar al que se observó en el 18, entre el 18 y el 21. En ese contexto, la 4T estaría en plenas condiciones de avanzar, de impulsar las reformas constitucionales en materia del Poder Judicial, de la reforma energética, de la reforma electoral y de otras, y de impulsar las 20 iniciativas de ley que Andrés Manuel ya ha planteado como parte de su legado. Ese sería el mejor escenario. Y en los tres escenarios, Elio Masferrer tiene razón, en el sentido de que el Departamento de Estado va a estar conspirando todo el tiempo, y no solo el Departamento de Estado, la derecha neofascista internacional con Vox y otros partidos a la cabeza van a estar ahí, digamos, conspirando. Por cierto, esta derecha neofascista no solo tiene a los comunistas, a nosotros los comunistas, no solamente a nosotros los tiene como enemigos, a los masones los considera igualmente nefastos. Así es que si esto sucede, preparémonos para lo que viene. No, Jesús Macario. Bueno, voy a empezar por mi pronóstico. Yo creo que Guerrero lo va a perder Morena. La gente está muy irritada, la gente a nivel de calle está muy irritada. Tanto Acapulco como el Estado lo va a perder. Yucatán van a ir medias, o sea, todavía está muy indeciso a estas alturas. Jalisco me llama la atención, creo que lo va a perder este Movimiento Ciudadano y lo va a ganar Morena, creo. Por ahí, por algunos cuates que tenemos, parece que la gente en Jalisco va a votar por Morena. A nivel nacional, efectivamente, Claudia va a ganar, se va a mantener el margen que tiene ahora. Está todavía por decidirse el poder legislativo. Creo que en estas 2 semanas, si no pasa algo extraordinario, no vamos a ganar la mayoría relativa. Creo que necesitan algo extraordinario esta semana, y a lo mejor el genio de Andrés Manuel se le ocurre algo para influir en estas 2 o 3 semanas que falta para que esos votos que faltan caigan a favor de Morena. Si no, vamos a caer en el segundo escenario que dice mi antecesor. La Ciudad de México la va a ganar Morena. Obviamente las delegaciones populares como Iztapalapa y las mayorías populares va a ganar el Morena. En las PIFIs como donde está Polanco, Miguel Hidalgo y esas, pues va a ganar Juárez, todas va a ganar así. Pero creo que va a ganar finalmente la Ciudad de México. Ese es mi diagnóstico. Entonces yo espero que a Andrés Manuel y su genialidad se le ocurra algo en estas 2 o 3 semanas que deriven los votos que le faltan. Y algo que quiero comentar, es muy curioso, pero ¿ustedes saben dónde viene lo de el destino manifiesto que tanto manejan los norteamericanos como una doctrina sumamente agresiva, igual que el sionismo? Pues es una doctrina calvinista, Francia, Calvino y los hugonotes. Él se le ocurrió esto del destino manifiesto, que en términos sencillos dice, si yo hago algo y no me lo impide Dios, quiere decir que no me lo autoriza. Si yo me bajo ahorita y puedo golpear al Señor y no hace nada, y Dios no me lo impide, pues me lo está probando. Fíjense qué idea tan estúpida, pero qué manera tan hábil de justificar esto. Cuando los franceses se dieron cuenta, fue cuando corretearon a los hugonotes en Francia, casi los desaparecieron, y a Calvino se tienen que fugar a Inglaterra. De ahí, con la fe en inglesa y los anglosajones, empieza a correrse, y luego pasa a los Estados Unidos, hasta se forma la doctrina del destino manifiesto, y luego American for Americans. Imagínense qué nivel de gente estamos luchando, que dice que si te puedo quitar algo y no interviene en Dios, pues ya te lo quité porque estoy autorizado con Dios. Y obviamente se vuelve un pueblo que usa las armas como principio básico, la violencia y el despojo. Por eso entendemos que erradicaron a los nativos americanos del norte. Para que tengan ideas, ¿qué es eso? En cuanto al laicismo, yo creo que hay dos naciones líderes en esto. Francia y México son las naciones mundiales con más laicismo y mejor desarrollo conceptual y ejecutivo laico. Y en cuanto a la soberanía, efectivamente, si no nos despertamos y no participamos, no solamente que el modelo conceptual, la idea básica que es cierto, la soberanía está en el pueblo, sino que el pueblo ahora vote, y no solo vote, sino que participe y se eduque, que los jóvenes se eduquen con nuevas ideas, que ellos desde chicos sentían que la soberanía y la independencia y la libertad, que es un término muy ambiguo, pues cuidado porque podemos retroceder. Si tenemos un pueblo culto y educado, no lo van a poder evitar. Y eso es lo que están evitando ellos, que nos sigamos educando. Finalmente, respecto a Andrés Manuel, sé que es masón en el rito nacional mexicano, pero es como un mito. Lo que sí sé es que hay gente cercana a él que son del rito nacional mexicano. Pero así que yo tengo constancia que él es, no lo tengo. Y nosotros, si no tenemos constancia, pues no lo afirmamos. Así es que no lo sé. Lo que sí conozco es algunos cercanos, cercas, que sí son del rito nacional mexicano, gente que trabaja con él cercanamente. Es cuanto, gracias. Muy bien. Ya me estoy perdiendo. No, Alex. Sí. Muy bien. Eso que señala es la racionalidad política occidental que finalmente permea todas las estructuras formales occidentales, que son las que nos rigen. Por eso para ellos es válido esta racionalidad del agandalle, aprovecharse sobre pueblos que asumen otra lógica, ¿no? Epistemologías del sur, o Aventura de Sousa Santos, un conocimiento que hay que rescatar, indígena, de pueblo originario, una sabiduría que se opone a esta racionalidad rapaz occidental, ¿no? Pero específicamente yo creo que el escenario va a ser el triunfo indudablemente de Claudia Sheinbaum. No creo que se logre una mayoría en el Congreso. Indudablemente va a tener que bregar en la negociación, en la búsqueda de coincidencias políticas, y lo que sí indudablemente se percibe es que esta intervención por parte del Departamento de Estado o de los intereses norteamericanos se puede enfrentar, si no solucionar, por lo menos con una visión geopolítica amplia, ¿no? Es decir, los acuerdos con Brasil como un líder regional, tal vez haya dos sociedades que tienen un liderazgo indiscutible, no racial, no prooccidental, es Brasil y México, por todo un proceso histórico, inclusive liberal, de pensamientos que permean esas estructuras. Y bueno, Brasil, como aliado estratégico de México, se suma a un nuevo actor que también se muestra con mucha simpatía hacia México y era un líder cultural y tiene un acercamiento por el mariachi, las folclore mexicano, y es Colombia. En esta semana que terminó se reunió Brasil y Colombia, y Brasil con Lula le ofreció a Colombia que todo el poderío económico de Brasil se lo ponía a disposición a Colombia para que se escindiera de esa lógica colombiana de un conservadurismo, eso que señalábamos, pensamiento decimonónico de negros a un lado, mestizos por otro, y nada más la gente blanca prooccidental es la única que vale. Entonces, este cambio en Colombia, sumado a este liderazgo brasileiro, va a permitir que México salga adelante ante estos embates. La experiencia de la relación que tenemos histórica y muy cercana con Rusia. Aquí el discurso ese de pro-Ucrania y pro-Occidente, Occidente ya no tiene absolutamente nada que aportar. Ha evidenciado una irracionalidad de guerra. En lugar de negociar políticamente es echar más leña al fuego, es decir, más armas a un conflicto que no tiene lógica. Y entonces estos vínculos de México con muchos de los actores internacionales extracontinentales inclusive, desafortunadamente, porque tendríamos que tener un acercamiento con el resto de América Latina, pero si América Latina da estos vaivenes, Brasil es un buen actor que ha mostrado este acercamiento con México y en el caso de la relación histórica que tenemos con Rusia, como un actor importante, con respeto. Creo yo que es como hemos tenido que bregar todo el siglo XX, con esta lógica, no cerramos la frontera con el capitalismo, tenemos una relación de 3.326 kilómetros de frontera con Estados Unidos, tal vez Puebla no, pero los del norte tienen que negociar día a día el agua, la luz, todo lo que tiene o lo que implica una relación fronteriza, y esto indudablemente está ahí presente, pero también los vínculos con otros actores internacionales que darían un respaldo indiscutible a esta lógica de cambio social del Estado mexicano. Y sobre esto, muchas gracias, ¿no? Dos cosas para antes de, bueno, una, antes de terminar con esta etapa de la mesa, y don Diego Velázquez, ahora sí, ¿verdad? Algunos me piden que si pueden autorizar ¿dónde se pueden comunicar con ustedes para seguir con este diálogo? Me imagino, no me dicen, pero el correo electrónico o algo. Entonces, más adelante vamos a tener esa oportunidad, ¿no? Don Diego. Roderick Eichamp señaló durante la época neoliberal que el sistema político mexicano se había desinstitucionalizado y pasó a formar un sistema político de camarillas. A mí me parece que la transición y Morena no pudieron resolver esto. Por eso, aunque gane Sheinbaum, se va a enfrentar al problema precisamente de que no hay un partido sólido, de que no se trabajó en la militancia, de que no hay cuadros, y tiene que coexistir con unas camarillas que en efecto son muy tránsfugas, que se mueven como se les antoja, y que más allá de los números, el problema es si van a acatar la centralización presidencial, y a mí me parece que no. A mí me parece que más allá de la contabilidad, lo que vamos a encontrarnos es con muchos gobernadores disidentes. Muchos ya están planteando hacer un nuevo partido local, diferente a Morena. Nos vamos a encontrar con legisladores oportunistas, tránsfugas, que así como se pasaron de manera cínica de un lado a otro, bueno, al llegar al poder, también, al ocupar la curul, se van a cambiar, ¿no? El PRI fue un modelo de faccionalismo colaborador, pero hoy hay un faccionalismo emprendedurista, un faccionalismo donde las camarillas se mueven como se les antoja. Y el reto de la presidenta Sheinbaum será conseguir también esa gobernabilidad a partir del desarrollo de instituciones, porque también por eso el sistema político mexicano es muy vulnerable. El exterior controla, influye muchos actores, muchas camarillas que desestabilizan el sistema político mexicano. Miguel Basáñez dice, en un poco con la clasificación que hacía el doctor Elio, que el sistema político mexicano más bien debería llamarse hoy una hegemocracia, en el sentido de que este concepto gramsciano, no hay Estado, no se ha podido restablecer el príncipe mexicano, como decía Rina Rose, como decía el autor de La Revolución Interrumpida, Y entonces, el grupo político que alcanza la presidencia tiene una hegemonía momentánea. Algo que también, dentro de los tabús del sistema político mexicano, el López Obradorismo tendrá que plantearse. Este país, de acuerdo a esas reglas, se inventa cada 6 años. Sheinbaum no es López Obrador. Y el parricidio, la no continuidad, también es una exigencia de las camarillas para ella. Ha habido presidentes que quieren ejercer la transeccionalidad y pues la transeccionalidad está prohibida en nuestro país. Es un tabú, aún en la etapa del partido hegemónico y después de la etapa de las alternancias. Entonces, esto no va a ser la excepción. Pero creo que a partir de estas camarillas que algunos autores, Andrew Paxman, por ejemplo, ha descrito en el papel de los gobernadores como los nuevos caciques del sistema político mexicano, legisladores también que tendrán que tomar su conveniencia, alcaldes, que al no haber un partido, al no haber una filosofía, al no tener una coherencia, una disciplina, como en su momento fue el partido hegemónico, pues se van a contagiar de esta enfermedad que en el resto de América Latina se formaliza, ¿no? El emprendedurismo político. Y pasaremos a tener una cantidad exacerbada de partidos políticos, como Colombia, como Costa Rica, como Brasil. El caso de Brasil a mí me sorprendía, 70 y tantos partidos políticos. Y bueno, pues, y otros ahí en espera. Bueno, pues esa es la consecuencia de que no haya una institucionalización del sistema de partidos, y es algo que también a los partidos hay que plantearlo, ¿no? Hay muchos recursos que reciben, hay bastantes canonjías, bastantes prebendas. ¿Por qué no tienen estructura? ¿Por qué no tienen militantes? ¿Qué hacen? ¿No? Es algo, una crítica muy fuerte al sistema de partidos, porque alguien dice, y que ahí viene ya la última cuestión, ahí viene el efecto Maynes, ¿no? Sí, es que Maynes, el neuromarketing, votas por Maynes porque no lees. Pues sí, porque los partidos no hacen su trabajo, no ejercen esa cultura política, esa capacitación, ese pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué el neuromarketing es tan efectivo? ¿Por qué Mariana Rodríguez se pone unos tenis y logra impacto electoral impresionante? Pues porque no hay una formación política consciente. Y bueno, pues creo que ese escenario la presidenta Sheinbaum también tendrá que considerarlo, ¿no? Amén de esta terrible influencia de los Estados Unidos, que aun cuando el mundo cambie demasiado, la geopolítica cambie demasiado, para Estados Unidos México es el patio trasero, ¿no? A México se le ha ofrecido la presidencia de los BRICS, se le ha ofrecido abandonar el T-MEC, se le ha ofrecido convenios con el Mercosur, se le ha ofrecido incluso, ¿no?, organismos internacionales alternativos, y México no puede decir que sí. ¿Por qué no podemos decir que sí? Porque la hegemonía norteamericana en nuestro país es algo que también, más allá de rechazar, tendríamos que plantearnos cómo aprovechar de una manera más inteligente. Muchas gracias. El 85% del comercio de Estados Unidos. Me comunican, creo que esta mesa, una buena recepción, y me piden que organice otra mesa, pero con la presencia también de evangélicos y católicos. Digo que de católicos a lo mejor no es necesario, porque alguno de nosotros puede ser, pero sí hablan de los evangélicos. Yo lo intenté, pero pues obviamente no lo logré, que estuviera alguien aquí. Para antes de cederle la palabra a nuestros amigos que están en el auditorio, nos han solicitado dos de nuestros invitados especiales, pues, pronunciar unas palabras. Y, por supuesto, Linda Cristiane López Ugarte, BM de la Logia Gilberto Bosques, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradezco la plaza aquí con ustedes y compartir la mesa con personalidades como las aquí presentes. Me llama la atención, bueno, también en representación de la respetable logia Gilberto Bosque Saldívar, aquí ya vemos muchos integrantes y miembros activos de ella. Es un honor para nosotros estar aquí en este auditorio que comparte el nombre con nosotros, ¿no? Efectivamente, en esta tarde nos podríamos extender muchas horas, hay muchos temas que nos dan vasta tela para cortar y sin problema alguno podríamos estar aquí horas y horas hablando, ¿no? Pero bueno, escuchándolos me llama la atención varios temas como lo de la masonería y cómo la relacionan con la religión. Eso es una pregunta que muy seguido escuchamos y que la masonería está involucrada prácticamente al 100% en la política y que maneja el país completo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues la masonería tiene dudas, provoca dudas en los demás. Me permití traer un pequeño escrito, trataré de ser breve, pero creo que involucra estos dos temas que causan duda y curiosidad a los demás, ¿no? ¿Qué es la masonería? Mucho se habla de ella, pero pocos conocen de su verdadero objetivo. La masonería no es una religión, ni mucho menos una secta. No somos un movimiento político, sino una filosofía de vida que enseña a sus iniciados a edificarse a sí mismos a través de los símbolos y alegorías de la construcción. Para ello, la masonería se centra en tres pilares fundamentales que se trabajan a lo largo de sus grados. El primero es el pilar moral, el segundo el pilar intelectual y por último el pilar, el segundo es el intelectual y el último el principal que es el de maestro. Trabajamos estos tres pilares y con ellos el iniciado se destruye y reconstruye de forma íntegra, lo cual le da la oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí mismo y así alcanzar su máximo potencial y plenitud. Cabe aclarar que la masonería no es una religión ni está en contra de ninguna religión. No somos un movimiento político ni estamos en contra de ningún partido político. Somos apartidistas. Sin embargo, la masonería ha sido atacada por religión y por política. Lo importante de esto es que a la masonería no le importa. El punto más importante es que los hombres y mujeres que deciden ingresar a la masonería van a entender y comprender qué es quitarse los dogmas, quitarse la venda de los ojos respecto a creencias carentes de fundamentos científicos o históricos para convertirse en un libre pensador, logrando tener una visión completamente distinta de la vida, del cosmos, de la familia, de la sociedad y de la familia, y sobre todo de la política. La masonería es una escuela iniciática, filosófica, que lo único que persigue y quiere es que seas un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor ciudadano, un mejor padre, hermano, hijo, madre, hija, hermana, esposa, en conclusión, un mejor ser humano. La masonería no impone a sus miembros una creencia religiosa determinada. Los masones pueden practicar la religión de su preferencia y tener su preferencia política. La masonería no impone partidos políticos a sus miembros. Respetando las opiniones de los demás dentro de nuestra institución, existen miembros de todas las religiones y de todos los grupos políticos. Y juntos compartimos un mismo objetivo, sin ofensas ni prejuicios, ni sociales, ni religiosos, ni políticos. La masonería es apartidista. Nos llamamos unos a otros, queridos hermanos, y formamos parte de una gran familia, con el único objetivo de elevar templos a la virtud. La doctrina de la fe declaró en 1938 que la afiliación a la masonería está prohibida dentro de la Iglesia Católica y los fieles que pertenecen a esas asociaciones se hallan en pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión, declarando que no se puede ser masón y católico a la vez. Validando así la declaración Humanum Genus del Papa León XIII, de 1884, donde afirma que los principios de la masonería son incompatibles con el cristianismo y su fin es descristianizar la sociedad y destruir la iglesia. Una idea claramente errónea cuando uno de nuestros principales instrumentos, que es el compás, que si bien en la práctica es una herramienta que sirve para trazar circunferencias, en masonería el compás es el símbolo que nos ayuda a delimitar nuestros deseos y pasiones, estableciendo los límites que no debemos cruzar, pues de lo contrario caeríamos en los excesos y la imprudencia, convirtiéndonos en esclavos de nuestras pasiones. El compás nos recuerda como masones que siempre nos debemos mantener dentro de los límites éticos y morales que considera correcto, siendo una persona moderada y equilibrada, capaz de actuar con prudencia y templanza, teniendo completo dominio y autocontrol sobre sus acciones y voluntad. A pesar de que la masonería no es una religión ni un grupo o movimiento político, no significa que a la masonería no le importe o no intervenga en estos temas. Por el contrario, son temas de estudio dentro de nuestros talleres con la finalidad de llevar la masonería a la vida cotidiana, o como nosotros lo llamamos, la vida profana. Con una conciencia objetiva de un conjunto de personas de libre pensamiento, generando arcos de alianza entre nosotros, entre nuestros queridos hermanos. Y por último, y para concluir, es una frase que escuché hace tiempo y me gustó mucho. Todos pueden ser iniciados masones, pero no todos se van a convertir en un verdadero masón. Es cuanto. Y para esta parte de los invitados especiales, tiene la palabra el licenciado Javier de la Fuente Chacón, BM, me corrige, es venerable maestro, lo mismo que Linda, Benito Juárez, venerable maestro Benito Juárez. Creo que es el nombre de la logia, ¿verdad? Sí, así es. Buenas tardes a todos. Agradezco esta invitación por parte del Colegio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y el Árbol de los Mil Frutos, así como obviamente la presencia de los ahora obviamente amigos que nos hemos vuelto a reencontrar después de 6 años. Y obviamente pues a nuestro maestro Jesús del Pilar, que obviamente es nuestro soberano gran comendador y el representante precisamente simbólico de esta soberanía precisamente y esa estructura. Yo quiero, se me agolpan tanto las ideas, como dicen, no venía yo preparado para esto, porque realmente no soy ponente, pero soy un invitado y nos conceden este uso de la palabra. Tal vez quisiera hacer hincapié que la tradición de la masonería se origina en Egipto, vamos a ponerlo claro. Y tiene obviamente este origen del, porque sabemos muy, muy bien que en Egipto esos misterios egipcios, si hablamos por ejemplo del monoteísmo o del politeísmo, etcétera, etcétera, todas aquellas tradiciones, obviamente coincido, incluso parte de ese proceso, los poseedores y conservadores de esa tradición, pues es Occidente. Y por esa razón se asocia, y hay mucha similitud con el tema de la Iglesia, porque precisamente quien otorgaba a los monarcas este simbolismo de reyes, pues era la propia Iglesia, ¿verdad? Y para poder instruir a estos personajes, a estos reyes, se tenían que conservar también esa tradición de las artes del trivium, del quadrivium, mejor conocidas como las artes reales. Entonces, este arte real es conservador, es una tradición que se conserva precisamente allá. de las monarquías. Y por esa razón es que cuando ahorita que hablamos sobre los medios fácticos y los poderes fácticos, para poder llegar a ciertos grupos intelectuales, de poder económico, se necesitaba obviamente contar estos poderes de la antigüedad que pudieran penetrar en esos núcleos. Y obviamente en México penetra el rito escocés, el rito de York, y el rito escocés estaba obviamente conformado por aquellos que llama Andrés Manuel conservadores, y el rito liberal, los del rito de York. Y obviamente ellos, como hombres libres, el concepto de libre no es el mismo de ahora, de tengo la mayoría de edad y ya soy un hombre o mujer libre, sino en aquel entonces, obviamente, uno de los requisitos no debían ser mestizos, no debían ser ciertas características que no podían considerarse como libres. Por esa razón en México, este fenómeno interesante del rito nacional mexicano, pues se crea, se funda obviamente como una alternativa, y es ahí donde pertenece Ignacio Manuel Altamirano, estamos hablando de Benito Juárez, Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, el padre del juicio de amparo, y obviamente esa playa de hombres, mestizos, criollos, etcétera, que le dan esta respuesta a esos poderes fácticos del siglo XIX, y que Andrés Manuel precisamente en sus mañaneras constantemente hizo saber sobre este liberalismo, estos hombres libres y los conservadores, etcétera. Y parecía que en esos discursos Andrés Manuel se refería a esos liberales ya de cepa, que venían obviamente trayendo esta prosapia de conocimientos, que obviamente pues fueron entregados obviamente a los masones para, con el objeto de conspirar y manipular y controlar, etcétera, etcétera. Cosa que ahora sí conservamos, obviamente, este conocimiento del arte real, pero obviamente va encaminado ya más con una filosofía de gobierno hacia nosotros mismos. Un gobierno, obviamente, que puede, como bien lo comentan, un gobierno endogámico, porque sí, aún conserva esa endogamia, tiene sus propias normas, leyes, sus propios ritos, y eso lo hace una sociedad endogámica. Pero es parte integral de una república y conoce y reconoce como libro o como constitución o ley suprema la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque no podíamos imponer otra ley que no fuera esta, ¿no? Y bajo esa tesitura, esto nos permite a nosotros, Toño y yo tuvimos esa idea de unir entre a los filósofos académicos y a los filósofos integrantes de la masonería, en un proyecto que hicimos en pandemia que se llamó Filosofar entre dos mundos, donde mi querido hermano Federico Chilian estuvo también presente como ponente, e integrantes de la Facultad de Filosofía. Y entonces, hoy, parece que esta invitación que ellos recibieron en la logia de Gilberto Bosques, por reciprocidad, ahora el Colegio de Filosofía y Letras de la UAP y Árbol de los Mil Frutos a cargo de Antonio Robledo Mesa, pues es quien ahora nos invita como invitados especiales, y ahora ellos son los anfitriones y nos permiten obviamente volver otra vez a coincidir y aportar nuestros puntos de vista, nuestra ideología, y no olvidar que el punto de vista académico nutre, obviamente, coadyuva a cualquier ser humano que permita aperturar, ya no estoy hablando de una sociedad endogámica, sino toda aquella sociedad, jóvenes, niños, que tengan por curiosidad simplemente preguntarse ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la idea precisamente de la masonería coadyuva con la académica para que llevemos, obviamente, este mensaje de formar una sociedad pensante, una sociedad que razone, una sociedad que contribuya con sus ideas y con sus aportaciones. Y esa es la idea del por qué la masonería está presente en estas exposiciones académicas, políticas, porque somos parte precisamente de esta sociedad. Agradeciendo, Toño, y bueno, por mi parte es cuanto. Gracias. Parece que hay preguntas que vienen de fuera, de los que nos están oyendo, pero vamos a dejarlos para después. Quienes quieran participar, ahí está. Maestro, por favor, preguntas lo más directamente posible, ¿y a quién? Bueno, en este caso, pues, pido una disculpa porque quiero hacer una intervención, un comentario lo más breve posible a esta excelente mesa redonda. Felicito a los participantes, pero antes de formular mi pregunta quisiera comentar lo que han expuesto. En general veo que hay consenso en una visión optimista respecto del resultado más probable en las elecciones del 2 de junio y en ese sentido pues parece ser que ponentes y auditorio coincidimos en la idea de que Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta del presidente. Que no presidenta, ¿verdad? Porque así se le dice, pero esto es incorrecto. Es ente, el ente que preside, ¿verdad? Como estudiante es el ente que estudia, no es la estudianta. Bueno, sin embargo, la manera como puede arribar al cargo sí es preocupante. Toda vez que el adversario a quien se enfrenta, pues es la alianza de tres partidos a la vista, el apoyo de poderes fácticos a los que ustedes se han referido, el crimen organizado, los medios informativos y una serie de, incluso el exterior, el imperio norteamericano, en fin, que pueden intervenir y hacer que nos acerquemos a un escenario muy semejante al que se vivió en la sucesión de Cárdenas con Manuel Ávila Camacho, que fue muy violento el triunfo de don Manuel, y pues con los altos índices de criminalidad que se registran en este país de un promedio de casi 100 homicidios cada día, que parece que se nos olvida, pero estamos en esta situación. Y pues es riesgoso lo que se avecina. Por otra parte, pareciera ser que se olvida el objetivo de la 4T, o no he escuchado a ninguno de los candidatos que lo invoque en sus discursos, que es el de construir una república amorosa y fraterna. Ese es el objetivo, y el instrumento o el medio para lograrlo es la aplicación de lo que planteó Andrés Manuel, que es la guía ética para la transformación de México, a lo cual pues pareciera ser que nadie se apega, y el trato que recibimos de los morenistas no es precisamente fraterno y amoroso, no hay ese respeto a la disidencia que uno esperaría de alguien que se propone construir un Estado nuevo, amoroso y fraterno. Hay la misma grilla y la misma rivalidad esa interna que se registra en otros partidos. Sí, no hay, pues, lo que uno desearía. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días ha manifestado su decepción respecto de lo que observa que está ocurriendo en Morena. Incluso ha advertido que podría renunciar al partido porque está decepcionado. No ha mencionado con nombre y apellido a los responsables de esta decepción, ¿verdad? Cuidando el hecho de que, pues, Mario Delgado, por ejemplo, propició que se violara el Estado laico al suscitar un debate entre Xóchitl y Claudia frente al episcopado. El episcopado dio una visión de país, hizo una propuesta sobre cómo resolver los problemas de seguridad, etcétera, y Claudia se vio obligada a manifestar su desacuerdo con esa visión de la Iglesia, ¿sí? Y puntualizó en qué asuntos definitivamente no comparte la doctora Claudia Sheinbaum la visión del episcopado. Y pues a la vista de todo el mundo, el debate lo ganó la botarga, le dicen mis amigos. Y sí, realmente, en un pueblo católico, en un más del 70% de la población, el nombre de Morena obedece no solamente a que es el acrónimo de Movimiento de Regeneración Nacional, sino que subliminalmente invoca a la guadalupana, que pues es la entidad de mayor capacidad de convocatoria, ¿sí? Entonces, yo veo un escenario riesgoso, tal vez violento, espero que no, deseo que no, pero pareciera ser que nos falta hacer una serie de correcciones o de rectificaciones a lo que han venido haciendo el partido y sus abanderados, ¿sí? ¿Qué tendrían que hacer? Y esta es la pregunta. Los participantes en la contienda electoral, ¿cómo debieran de comportarse? Yo, psicólogo, pues ese es mi tema. A mí me invitó en el 2015 el doctor Abraham Quiroz a apoyarlo en su campaña para la gubernatura del estado. Abraham Quiroz en ese momento pues era el único exdirector de la Facultad de Psicología que no fue mi alumno en todo este periodo de casi medio siglo, porque desde el primero, Fernando Turrén, hasta Fernando Mauleón, todos fueron mis alumnos, ¿sí? Excepto Abraham, porque él egresó de la UNAM y me pidió que lo apoyase, lo cual hice con mucho gusto. Acudí a las reuniones que no se realizaban en el seno del partido, porque estaban marginados ese tipo de actos, no se pueden hacer en las oficinas bastante amplias del partido, sino que hubo que pagar renta de un local específico, y entonces nuestro apoyo al candidato consistía no solamente en participar en los debates, en las discusiones, Federico, perdón. Vamos a dar oportunidad a otros también, ¿no? Para... Sí, ya con esto concluyo. Sino que desde allí vi la incongruencia del proceso de desarrollo del partido. Por eso la pregunta es, ¿qué deben hacer desde su óptica los militantes de Morena, los ciudadanos, para evitar este escenario que pudiera ser catastrófico o violento o conflictivo? Perdón por haberme extendido. Gracias. Vamos a ir a otras preguntas para que aquí se decida la respuesta. ¿Quién más? Solicitaría la brevedad para... No vamos a romper el récord de hace 6 años, que fueron 7 horas, ¿eh? Porque además fue en otro espacio y ahora tenemos que entregarlo, pues ya casi. Mi nombre es Aarón Elán Luna Chit y mi pregunta puntual es, ¿la estructura interna de la masonería es democrática o es vertical? ¿Qué sería? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, ahí hay otro más. ¿Otros más? Sí. Sí, mi pregunta es que hubiera estado mucho más interesante, no digo que esto no, pero hubiera estado mucho más de los comentarios que hay ahí, si se hubiese invitado a grupos evangélicos. Y lo comento porque se hizo una reunión, convocó asuntos religiosos de gobernación del gobierno del estado a una mesa de trabajo para justamente ver esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de la religión, de las religiones en todo esto, ¿no? Y también discutiendo el asunto de laicidad, ¿no? Entonces yo creo que hubiera sido pertinente que hubieran estado ahí, porque yo creo que con esto se rompería esta idea monolítica de que Puebla es un estado católico. No. Hay disidencia al interior, que por cierto, la disidencia está generada por un poblano que lidera todo un movimiento al interior del catolicismo. Entonces yo creo que eso sería pertinente para poder también ver la otra parte y también la posición clara que tienen. Es un mero comentario, no es pregunta. Gracias. Yo tengo tres preguntas muy concretas para el panel. La primera de ellas es, ¿cuál creen ustedes que se consolide como la segunda fuerza política en el país? Esto en el contexto de que algunos comentaristas incluso manejan la posibilidad de que el movimiento implosione, ¿no?, para dar espacio y consolidar el movimiento a través de otro partido. Es decir, que haya una caída propiamente del partido que genere una especie de depuración. Estoy hablando propiamente de comentaristas como Álvaro Delgado, como Pedro Mellado, como Fabricio Mejía Madrid, etcétera, ¿no?, que han llegado a comentar. Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el partido que se consolidaría como segunda fuerza? La segunda pregunta es, si el relevo generacional al que se refiere el presidente López Obrador, que ahora ya sabemos que va con la candidata Claudia Sheinbaum, tiene que ver propiamente con el simbolismo planteado por el maestro Jesús del Pilar, al ser una de las pocas morenistas de cepa que no pertenecieron al PRI propiamente, ¿no? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es que si alguno de los panelistas cree la posibilidad de que Estados Unidos se llegue a dar cuenta de que la única forma que tiene de competir con China y todo el mercado que va a generar China y Rusia con la nueva ruta de la seda es permitir el desarrollo del continente, que curiosamente, de alguna manera, los movimientos progresistas que se han dado en los últimos años han permitido una pauta de lo que hablaba, discúlpenme, soy muy malo con los nombres, pero lo que hablaba nuestro maestro de ciencias políticas, donde precisamente se decía, ¿no?, que se ponían ya como un marco económico fuerte en el contexto geopolítico internacional. Esas serían las tres preguntas. Gracias. La pregunta, vamos aquí a la masonería. La respuesta respecto a la masonería como una entidad monolítica no existe. Desde el 40-41 se rompió lo que originalmente era el Supremo Consejo de México y de ahí se han venido rompiendo porque hemos tomado el hábito los masones de pelearnos y dividirnos, entonces está muy pulverizado ahorita. No hay una masonería homogénea. Como no hay una masonería homogénea, hay corrientes. Una corriente, conforme a lo que vos preguntáis, es que se comportan como si fuese una alta aristocracia, o sea, casi un emperador, el soberano gran comendador que los gobierna. El muy respetable gran maestro se convierten en homínodos o como dirigentes y solamente su voz manda. En el caso de la masonería que yo dirijo, es automáticamente, totalmente republicana. Yo no tengo la autoridad en los tres poderes, yo estoy dividido. Es más, en mi constitución que guía mi administración, tengo algo así como un artículo que me pueden relevar cada 3 meses, porque cada 3 meses nos reunimos, y algo así como si votan la mayoría de mis hermanos del grado 33 activos, yo puedo ser relevado y cualquiera de mis decisiones puede ser también cancelada, igual que los otros poderes. Otra cosa que tenemos es que yo como soberano no puedo ser presidente de la acción civil que nos representa. O sea, me tienen las manos atadas y qué bueno, porque eso hace una armazonería responsable y dividida de la acción civil. Son dos corrientes muy, muy diferentes. Una que tiene todo el control como Lucerna, todo controlado por un comendador, y otra armazonería como nosotros que es totalmente democrática y republicana. A la manera francesa, justamente. Gracias. ¿Algún otro sobre la otra pregunta, Carlos? Bueno, la pregunta sobre la segunda fuerza. Yo creo que hasta el momento lo que estamos viendo es que pese a que Movimiento Ciudadano ha tenido algún éxito en términos mediáticos, se ha podido proyectar, por ejemplo, se dice, en los jóvenes. Lo cierto es que sigue estando en tercer lugar en las preferencias electorales. Las encuestas indican más o menos que Claudia Sheinbaum está ahorita en este momento en un 53% de los votos, más o menos. 50-53%, el PRIAM estaría como en un 30 y pico, y Movimiento Ciudadano en el mejor de los casos alcanza 10%. Pero hay otro elemento. Ayer precisamente estaba viendo la presentación de unas encuestas en el programa precisamente de Álvaro Delgado y Alejandro Páez, donde se determina que Claudia Sheinbaum sí está captando un voto joven. Probablemente entre un 60-61% de voto joven estaría por su candidatura. Creo que hay otro elemento también, y es que la Alianza Fuerza y Corazón por México está integrado por dos partidos moribundos y un partido con dificultades. Los dos partidos moribundos, uno sería ya en calidad de extremis, que sería el PRD, y el PRI, que se está extinguiendo. A mí me parece que en este sexenio, la política, no sé si de López Obrador o sí, de toda esta fuerza en Morena, consistió en ir debilitando al PRI lo más posible. Y eso se ha logrado. El PRI incluso ha perdido registro en varios estados y hoy por hoy no es ni la sombra de lo que fue. Y es muy probable que después de este proceso electoral el PRI continúe su extinción. El problema es dónde está renaciendo el PRI. Esto es algo que ya hemos mencionado varios de los que estamos acá, en este panel. Y el problema es que el PRI se puede morir, pero la cultura política priista goza de una enorme lozanía en México. Y lo estamos viendo en Morena. Y se los dice alguien que ha estado en Morena, incluso desde el principio. Esto es lo que he podido observar. Finalmente, en relación a China y toda esta segunda pregunta, esta tercera pregunta que hiciste, yo creo que el planteamiento de Andrés Manuel, que por cierto es un planteamiento que ha generado polémica al interior de Morena, el planteamiento de Andrés Manuel es que México para crear convence Es que el peligro de las guerras está presente. Ya tenemos una primera guerra, la guerra de Ucrania, que es consecuencia de ese desequilibrio económico, porque lo que Estados Unidos está haciendo con Ucrania no tiene por objetivo Rusia, por lo menos principalmente, tiene por objetivo China. Y por eso el asunto en el Mar del Sur de China es también una situación verdaderamente explosiva, y el tema Taiwán es explosivo. Y la otra guerra es lo que está sucediendo ya en el Medio Oriente, con el genocidio de Gaza y ya el rompimiento de las hostilidades entre Israel e Irán, que eso crea una situación de una verdadera volatilidad que nos tiene a toda la humanidad en peligro. Entonces, ese punto, Andrés Manuel, es un punto poderoso. Es un punto en el que hay que buscar un equilibrio económico entre los grandes bloques que existen para que suprimir o atenuar el peligro de una guerra. El problema con esto, y esto es lo que ha generado polémica en Morena, es que constituir ese bloque del norte a través del T-MEC, constituir ese bloque que equilibre la participación en el comercio mundial en relación a lo que está haciendo China, implica también olvidarse del sur. Entonces, el reproche que se hace es que Morena incluso históricamente reprochó al neoliberalismo estar viendo hacia el norte, cuando debería ver hacia el sur. Yo creo que las dos cosas no pueden ser excluyentes. Creo que el reforzamiento de ese bloque del norte no implica, por ejemplo, la defensa de la soberanía, y Andrés Manuel ha sido muy explícito en eso, y además también tender puentes hacia el sur. El asunto es que eso de tender puentes al sur, con consolidar la CELAC y toda la integración económica latinoamericana implica el hecho de que el ciclo progresista en América del Sur se mantenga. Es decir, que Brasil sobre todo se mantenga. Y ahorita se desgajó Argentina, ¿verdad? Chile, no sé si se mantenga dentro de 2 años con el gobierno de Boric. Y Petro también está enfrentando problemas. El único lugar de América Latina donde un proceso progresista está consolidado es México. Entonces, ese mirar hacia el sur, esa idea que Chávez planteó desde principios del siglo XXI, es un problema, digamos, es un objetivo que tiene problemas para hacerse, ¿verdad? Esta sería mi respuesta a tu pregunta. Sí, únicamente en alusión a este análisis geopolítico que señalaste respecto a la ruta de la seda, no hay que olvidar que si bien hay una propuesta por parte de Brasil para consolidar un proyecto, en buen castizo sería aquello que decía Porfirio Díaz, que México no puede apostar todos los huevos en una sola canasta, y por lo cual se fortaleció la relación con Francia en oposición a ese avasallamiento de los norteamericanos o de los estadounidenses. Pero también no hay que olvidar una cosa, y lo decía Carlos Fuentes, la relación entre México y Estados Unidos es como un matrimonio mal habido. Nos golpean, nos ponen los cuernos, pero vamos a hacer el amor hasta el último día de nuestra vida, nuestra existencia. Si no es que cayó un meteorito y rompiera el continente, vamos a estar juntos. ¿A qué me refiero? México tiene cerca de 64 millones de origen mexicano en los Estados Unidos, 3.326 kilómetros de frontera. Más del 85% del comercio de México es con los Estados Unidos. O sea, todo el aparato productivo del país está enfocado a eso. Indudablemente habría que fortalecer la relación con Guatemala, la relación con América del Sur en general, con Colombia, que es hacia donde se está planteando una especie de solidaridad, inclusive étnica, cultural, o como lo ha propuesto Brasil, siendo el líder de los BRICS. Pero indudablemente este acercamiento también nos permite jugar en términos de las relaciones de México, porque tenemos estupendas relaciones con China también y estupendas relaciones con otra potencia nuclear como la India. Claro, entre China e India no se llevan bien, pero tanto China como la India, como Rusia, México tienen estupendas relaciones. Esto permite de alguna manera equilibrar ese avasallamiento que por lógica, según el censo de 2010 y se ratificó en 2020, la primera minoría en los Estados Unidos ya no son los afroamericanos y tampoco son el resto de América Latina, guatemaltecos, nicaragüenses que llegan y con el TPS, estatus especial de refugiado, tienen durante 2 años el derecho a trabajar y pueden de hecho reunificar, se les va renovando de manera sistemática y reunifican a la familia. En el caso mexicano no existe este acuerdo. Y es por lógica, por la fuerza cultural y de números que significa México en esa relación tan, tan violenta, pero a la vez tan imprescindible para México. Es decir, la discusión sobre América del Sur en los 70s del siglo XX se discutía sobre en la LADI, la LAC primero y luego la LADI. Vamos a vender productos y vamos a cooperar en lo que ofertamos como naciones. Yo ofrezco plátanos y el resto del país también plátanos. Entonces, no había una compenetración o un equilibrio en esa relación. Hay que buscar nuevos canales. A mí me resultó revelador lo que señaló Lula a los colombianos. Es decir, se puso en buen castizo de pechito. Es decir, le dijo, todo el poderío económico de Brasil se lo ofrezco a Petro. Para que Colombia, claro, si uno reconoce que Colombia históricamente durante 200 años ha sido gobernada por la derecha, no es cosa menor para apuntalar un gobierno progresista que puede significar un anclaje muy importante, ¿no? Robárselo este anclaje histórico de Colombia como un país conservador a Colombia como un país eje de este proceso de transformación social. Entonces, México puede jugar estos diferentes espacios con la India, con China y con Rusia, estupendas relaciones. Al mismo tiempo, los 3.326 kilómetros que tenemos en la frontera entre México y Estados Unidos. Y ya ni hablar del proceso de pérdida de territorio, desde Oklahoma, Kansas, Nevada, Utah, Colorado. O sea, todo ese enorme territorio, 3.5 millones de kilómetros cuadrados, que explicaría el por qué la mayoría de las personas de origen hispano que hay allá son mexicanos o de origen mexicano. Hasta el embajador de Estados Unidos. O sea, él sabe perfectamente bien comer mole y todo. ¿Por qué? Porque su madre es de Colorado, él nació en Colorado. Colorado no tiene un nombre de red, tiene un nombre Colorado porque era el territorio que perteneció a la Nueva España en su momento y luego el México independiente del 21 y la mutilación del 48 mediante un acto de agresión. Ellos lo saben. Los conservadores o la derecha norteamericana lo sabe. El libro, por último, de Samuel Huntington, que murió hace pocos años, profesor de la Universidad de Harvard, decía, es que de toda la diáspora latinoamericana, los únicos que nos pueden exigir el territorio, utiliza el verbo que en inglés stolen, robado, y en la versión en castellana se modificó para el territorio perdido, dice, son esos seres que comen tequila, beben tequila, le hablan todo el día a la abuelita, a la novia, a la hermana, en castellano, y viven en guetos y no quieren pertenecer a ese pensamiento dominante de la nación norteamericana. Dice, llevemos argentinos, uruguayos, que se asumen de origen europeo blanco, y ellos van a aprender inglés, y ellos no nos van a exigir absolutamente nada. Pero ese ser que vive en la montaña, que vive en la sierra, que tiene una lealtad cultural a México por el ombligo donde quedó la abuela, donde quedó la novia, donde quedó esa herencia cultural que no la rompe absolutamente nadie, que 200, 300 años es nada para un pueblo originario. Esto es universal. Entonces, tarde que temprano, esos 60 y tantos millones de origen mexicano, lo lógico sería, se me hacen pocos, pensaría unos 140, 150 millones de origen mexicano en esa nación que son 320 millones, 330 según el último censo. Es decir, esto también hay que considerarlo, es decir, no es lo mismo como América Latina, ¡ay, esos malditos gringos! Sí, pero aquí tenemos que negociar día a día el agua, la luz, las escuelas. Los municipios del norte tienen que luchar día a día es decir, en la vida cotidiana. Es decir, también esta fuerza cultural de México tampoco puede desligarse, es decir, no, nada con los gringos. Si 64 millones de origen mexicano están presentes, más allá de las vorágines migratorias que hemos visto en años recientes, que van colombianos, venezolanos, no, lo que se mantiene de manera permanente son este influjo cultural, que bueno, esto establecería también algo pues sumamente importante, ¿no? Porque al igual que México mantiene relación con Rusia, China, la India, o Brasil, o Colombia, o cualquiera que se quiera sumar, también debe considerar esta relación de los mexicanos que quedaron del otro lado, ¿no? Que es el día a día. Pero bueno, mil gracias. Sí, don Jesús, don Elio, como fue soltando la palabra, y después yo. Don Jesús. Sí, es un video muy breve. Reconsideremos la conducta de los norteamericanos, la conducta de los anglosajones del norte de América. Primera Guerra Mundial, entran al final, para ya que están desgastadas las otras naciones, entran ellos ganadores. Segunda Guerra Mundial, misma táctica. Le venden materia prima, les venden todo a los combatientes, ya que están desgastados, entran de un lado y ganan, y se convierten en la primera potencia económica. Ahorita están dando la espalda a Europa y lo están desgastando. La centrificación europea es increíble. Van a sufrir los europeos porque les va a dar la espalda a Estados Unidos, en mi opinión. ¿Y después qué va a pasar? Va a México. Ahorita les conviene estar con un protector que somos México por las materias primas. Pero miren, algo que he aprendido, el ser humano no cambia fácilmente. Y la vena de ellos es la explotación. ¿Se acuerdan lo que les dije hace rato del pensamiento anglosajón de destino manifiesto? Pues eso no se les va a quitar. Y ven a América como su lugar para explotar, no para convivir. No nos respetan a los pueblos latinos. Y mi opinión es que vamos a tener una gran lucha, sobre todo más que México es el país fronterizo con ellos. No vamos a tener que momento decidir si somos de aquellos subordinados, porque no nos van a admitir como blancos, ni anglosajones, ni protestantes. O sea, olvídenlo, eso no va a ser, o sea, el blanco anglosajón y protestante no es la idea que tienen ellos de nosotros. Somos católicos, mestizos, y a los países de abajo de México, pues igual, los van a tratar igual, a explotarlos, esa es mi visión. No hay que confiar de los anglosajones. Gracias. Don Elio. Bueno, a mí me parece que tendríamos que tener una más claro cómo se construye soberanía nacional en un mundo globalizado. Y eso creo que la clave es tener un juego de alianzas y con todos los espacios posibles. En esa perspectiva, el tren Maya y el transísmico son proyectos estratégicos y por eso la oposición de ambientalistas, por ejemplo, que en muchos casos están financiados por fundaciones que reciben fondos del Departamento de Estado. Porque, en definitiva, los Estados Unidos tienen el monopolio del tránsito entre el Pacífico y el Atlántico a través del control de Panamá, del Canal de Panamá y del Cabo de Hornos a través del control de los ingleses sobre las Islas Malvinas o Falkland, como le llaman. Entonces, la construcción del transísmico particularmente implica la ruptura del monopolio norteamericano en el tránsito Pacífico-Atlántico. Y subsidiariamente el Tren Maya también se mueve del Pacífico-Atlántico. Esto hace que más el nearshoring, etcétera, que el papel geopolítico, estratégico y las alianzas políticas de México tienen una gran relevancia. Entonces, debemos tenerlo claro para entender cómo se construyen las relaciones internacionales. Se construyen sobre la base de la fortaleza operativa del país, o sea, la capacidad que tenga el país para relacionarse con otros segmentos. En esa perspectiva, por ejemplo, que haya hablado el presidente de Cuba en el aniversario de la independencia, es clave para definir las relaciones con los Estados Unidos. Es decirle, mira, yo tengo mi propia política internacional. Y ahí es donde muchas de estas situaciones pueden ser simbólicas. ¿Cuál es el poder militar de Cuba? Probablemente tenga muy buena capacidad médica, pero no. Pero, o sea, también contratamos médicos cubanos, ¿no? Y ahí están. Entonces, ese es el juego de las relaciones internas. No son unidireccionales, sino que son muy más complejas. En ese sentido, la estrategia que en muchos casos desarrollan las potencias es en crearte problemas en las cuestiones internas de tal manera de romper la hegemonía nacional. Esto es clave para entender también el comportamiento de determinados actores dentro, por un lado. Por otra parte, sería un llamado, debemos tener mucho cuidado con lo que dice la prensa oral, escrita, etcétera. O sea, toda fuente de información debe ser sometido a un proceso de crítica y análisis, porque también muchas veces lo único que tenemos es una fuente, pero debemos tener claro cuál es la intencionalidad de la fuente, porque el poder mediático que se refería aquí Carlos Figueroa ha sido cooptado, porque el poder mediático ha sido transformado en ese segmento del grupo, de lo que yo llamaba el sector empresarial del partido. En definitiva, son empresarios que a su vez tienen medios. Ya no son medios con periodistas o cosas, el modelo de Por Esto de la península de Yucatán, ¿no? Que la familia Menéndez es la dueña del periódico. Y ellos tienen su propio juego. No es así. Entonces, el dueño de... ¿Quién es el dueño de Excelsior y todo ese grupo? Es un grupo económico. De los Electra. Claro. Definitiva, Azteca, etcétera. Es un grupo económico que tiene el medio. Entonces, debemos entender que toda la información que provenga de medios periodísticos hay que manejarla. Yo fui, entre algunas de mis experiencias, fui miembro durante 2 años del comité editorial de la sección nacional del periódico Reforma. Una experiencia muy interesante porque llamaban expertos y ahí... Y estaba 2004, fines del 2004-2005, ¿no? Y ahí estaba Malu Mitchell, estaba Lino Corrodi, Dulce María Sauri, ¿no? Me acuerdo un general, que no me acuerdo cómo se llamaba, etc. Y entonces hay que entender la discusión. A mí me invitaron como experto en cuestiones de Estado e Iglesia. Entonces debemos entender, ahí se discutía una vez, una hora, cada 15 días, cómo había funcionado la sección nacional, temas, etc. Por supuesto, muchos de los temas que proponía no me tomaban en cuenta, ¿no es cierto? Pero para mí fue una experiencia muy interesante, porque me permitió entender cómo se construye la noticia. Eso es clave para poder hacer un análisis crítico de la información de los medios. Porque los periodistas, cuando uno le habla del que construye la noticia, y te dice, no, yo doy noticia, no construyo la noticia. Porque claro, construir la noticia es un verbo que es inventarte la noticia, para decirlo en pocas palabras. Pero cuidado, los medios construyen la noticia, ¿no? Y ahí está nosotros como científicos sociales y como ciudadanos, no solo como científicos sociales, es decodificar y entender qué es lo que me quiere decir el medio para que yo me la crea y actúe en consecuencia de lo que le interesa al medio. Eso es clave. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, lo de la información en torno a esto de la Santa Muerte. La Santa Muerte tiene más de 500,000 de adherentes o admiradores, o como se le quiera llamar. Más de 500,000. En México hay más de 5,000 ermitas donde se venera la Santa Muerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la prensa? Que la Santa Muerte es un culto de una banda de delincuentes. ¿Sí? ¿Hay delincuentes en la Santa Muerte? No, obviamente. También lo hay católicos, evangélicos, hay pederastas. Sí, busquen a Marcial Maciel, ¿no? Pero no vamos a decir que todos los católicos ni todos los curas católicos son pederastas, ¿no? El hermano Nazón está de inquilino, bueno, de huésped del estado de California, ¿no es cierto? Pero no podemos decir que todos los de la luz del mundo, etcétera, etcétera. Entonces debemos ser muy respetuosos de las distintas creencias y que quede muy claro, en definitiva, qué es lo que funciona. Tenemos que evitar las generalizaciones. Pero vean lo que dice Reforma de la Santa Muerte, lo que dice el Universal, y lo que declaran, y quién declara, ¿no? Entonces, esta es una buena gimnasia que tenemos que hacer para no tragarnos el sapo. Porque muchas veces hay gente que se traga el sapo. Y ahí, lamentablemente, hay colegas que opinan leyendo La Jornada o leyendo el periódico, pero reproducen en forma acrítica lo que dice la radio, el periódico, etcétera, porque forman opinión, porque a ellos les interesa formar opinión. Pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, tres cosas rápidas antes de darle la palabra a Diego. Primera, va a haber, está grabada la mesa. Aquellos que quieran una copia pueden enviar al WhatsApp. Les voy a dar mi número para que hagan la solicitud y yo se las contesto. 22 23 70 32 33. Igual a los ponentes, porque han solicitado sus correos electrónicos o su WhatsApp, para que también se comuniquen directamente a este número, me lo mandan y yo se los puedo remitir. Esa es una primera cuestión. Segunda, son rápidas. Mitofsky sacó los resultados de su última encuesta hace dos días, esta que de la que han hablado y que referieron los periodistas. En el sector de 18 a 30, ¿sí? Por la coalición encabezada por Xochitl, 61%. La coalición, no, perdón, por Claudia, por Xochitl, 16.6%. Digo, la encuestadora no es afín a la 4. Y estos resultados acaban de aparecer antier. Y así, 10.4 verde, etcétera, etcétera. Esta es una encuesta interesante porque está da datos por sectores, ¿no? De edad, incluso hombres, mujeres, y uno puede combinar ahí cosas, ¿no? Y tercera cuestión, hace 3-4 años, dentro de Morena, se insistía mucho en que se construyera una oposición, ¿sí?, responsable. Y recuerdo a Pablo Gómez insistiendo ahí en la Cámara de Diputados, porque me tocó atender algunas cuestiones, repitiendo lo mismo. Tenemos que construir una oposición responsable, porque eso es lo que necesita Morena. Concluyo. ¿Va a emerger un nuevo partido? Sí, Morena 2. Sí, solo reconsiderando precisamente algunas de las opiniones que señaló, por la pregunta sobre Morena. Efectivamente, el 2018 fue tan radical que hasta el propio Morena va a generar ese cataclismo, ¿no? Entonces, Morena es muy probable que no sobreviva. Y habrá nuevos partidos políticos, ¿no? La segunda fuerza, a mí me parece que ya se ha dicho aquí también, la derecha, pero por ahí hay que rescatar a México Republicano, este partido de Donald Trump, ¿no?, que aunque es con estas células filonazis, pues va a tener mucha presencia. Eduardo Verástegui y sus allegados son muy queridos por Donald Trump, y bueno, pues estarán ahí, ¿no? Seguramente será una fuerza que hay que considerar. Y retomando, ¿no?, esa pregunta que hace poco se hacían los españoles, ¿no? ¿Debe España salirse de la Unión Europea? ¿Pierde más o gana más saliéndose? Aquí en México, bueno, el comandante Fidel Castro ya lo había dicho alguna vez, ¿no? A México solamente le faltan las orejas de Mickey Mouse, ¿no? Entonces, Alain Rouquier, un texto muy interesante. Somos un Estado norteamericano, pero tenemos una esquizofrenia que hay que resolver primero, ¿no? Y quizá allí nos demos cuenta de que el destino de América y Estados Unidos, de América Latina, pues es integrarse en un gran bloque que debe competir con otras economías regionales. Muchas gracias. Tenemos que entregar el espacio. Aquellos que tengan alguna pregunta, por favor, también a este número, yo se las remitiré a todos para ver, y pues a ver si mantenemos vivo este grupo, ¿no? Había comentarios en las redes, pero igual, comentarios en las redes sociales. Sí, sí, hay muchas cosas que debemos compartir, pero ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los que aguantaron hasta ahora, y nos vemos próximamente. Gracias.